Pues para todos mis hermanos que tenemos la reunión para las fiestas, les paso a avisar que la fiesta que vamos a tener para el próximo 17 de septiembre sería Yom Teruah, 26 de septiembre sería Yom Kippur, o el 1 de agosto, que sería, 1 de octubre, perdón, sería Sukkot, día 8 sería Sukkot, que sería el día de Yom Shemini, para que lo tengan en mente, para aquellos que tengan el día y el tiempo. Nos vamos a reunir el día 17 cae, será domingo para lunes. El día 26 sería miércoles. El día primero sería lunes. Y el día octavo sería también lunes, ¿va? Sí. Entonces el día de reunión sería lunes 17 de septiembre, que sería Yom Teruah, o día de trompetas. El día 26 de septiembre, que sería miércoles, sería Yom Kippur. El día lunes sería el día primero de octubre, sería Sukkot, el primer día. Y el octavo día sería Yom Shemini, que serían los días que vamos a celebrar las fiestas. Entonces, para que lo tengan en la mente y tengan estas fechas, apúntenlas para que estén atentos, porque sería la próxima semana de esta que viene. A la próxima, empezando el lunes, empezamos la fiesta de Yom Teruah. Para todos mis hermanos, estén enterados, para que el día que estamos señalando, tanto el día 17, que sería el día de reunión, sería lunes, sería Shabbat. Nos reunimos como cualquier otro día de Shabbat. Día 26, que sería miércoles, sería Shabbat. Día primero de octubre y 8 de octubre sería también Shabbat. Estamos hablando que caería lunes, miércoles, lunes y lunes. Serían los días de reunión. Y por lógica, desde un día antes nos vamos a reunir. De todo modo, nosotros avisamos para que el día domingo estemos reunidos los que vamos a estar en la fiesta. Ya después vemos para qué son las fiestas y cuál es el propósito de las fiestas. Bueno, mis hermanos, pues empecemos. Hace ratito nos quedamos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 20, 28 al 30, al 32, perdón. Vamos a volverlo a leer, por favor. Léanlo, por favor. Creo que sí lo leímos hasta el 30. ¿Qué versículo leímos hace rato? Hasta el versículo 32. ¿Ciudad? Sí, el 32. Vamos a leerlo, por favor, mis hermanos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la congregación de Elohim, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros graves lobos, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán también hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim, a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. Entonces, de esa misma manera que veníamos platicando, observamos que dentro de los grupos siempre se introducen personajes o personas que tienen esta cualidad, que tienen esta cualidad de introducirse, pero la gente que se introduce no se introduce de la manera más como una forma negativa, sino se meten de una manera como amable. Por eso la escritura dice: yo os envío como corderos en medio de lobos. Estos lobos andan vestidos con piel de oveja, describen los escritos. Al empezar a contemplar que realmente la mayor parte de la gente que, conforme a lo que venimos viendo en el libro de los Hechos, así como el mismo Moisés y el mismo Mesías, después junto con los discípulos, encontramos que dentro de los grupos, realmente no importa si está Josué, no importa que esté Moisés, no importa quién esté, Siempre el pueblo caerá y volverá a caer y volverá a caer, pero como describe el libro de Judas, o ya sea el libro de Pedro, siempre será la gente llevada en el error, pero es la gente que no persevera, es la gente que no escudriña, porque estos hombres siempre se introducirán para hacer herejías, para hacer la maldad sin que se hayan sin que se haya que realmente es algo malo, como lo hizo Coré. ¿Cuáles fueron las palabras de Coré al expresar él? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Cómo es? ¿Qué haces esto con este pueblo santo? Entonces, por lógica, el pueblo quería matar a Moisés, a Aarón y a este Josué y a Caleb. Pero, ¿qué es lo que hace Coré? Dice, ¿cómo lo has de hacer con este pueblo santo? De esta misma manera, los hombres que se introducen dentro de nosotros se introducen encubiertamente. Muchos de estos personajes son gente que enseña, gente que transmite la escritura, y ellos son los que hacen este tipo de escarnio, este tipo de males dentro del mismo pueblo. Por eso es bien importante que al escudriñar y al estar meditando en todas estas cosas, tengamos en mente que nosotros no podemos estar escuchando a una persona que tiene errores, que hace cosas hablando mal de los demás, porque cuando sucede esto, nosotros mismos permitimos que la división se vaya a hacer en el tiempo futuro. Moisés, no importaba que fuera un gran varón de Elohim, simplemente describe el libro a los Hebreos que él testificó lo que había que decir y lo hizo. Mashiach también fue testigo fiel sobre su casa, pero la casa fue hecha ruina, la casa de él no, sino aquellos que no escucharon y que no atendieron, antes atendieron a los príncipes que le tentaron. El mismo pueblo, posteriormente, cuando lo llevan al hecho de ser sacrificado, el mismo Mesías no había cometido ningún pecado, ningún mal. Le llevaron falsos testigos para que esos testigos testificaran acerca de él mentira y así pudieran darle muerte. Posteriormente, este Mashiach, encontrándolo en esta situación, a la igual que Moshe, encontramos que el pueblo, no importa que tenga a un gran siervo, no importa que Noé haya sido un gran siervo que testificó la justicia, que haya testificado la verdad, no importa que Abraham fuera un hombre que testificara la verdad, si a su alrededor había gente que les quisiera hacer daño, lo iba a ver. Lo importante es que el pueblo que está escuchando y el pueblo que está oyendo no se deje convencer de lo que dice el hombre que viene con lengua lisonjera, con una lengua engañosa. Entonces nosotros ya al haber comprendido y al haber entendido que ciertamente no necesitamos de, ¿cómo se puede decir?, de este tipo de hombres, entonces tenemos que hacer la diferencia, quién es el que habla verdad y quién es el que habla mentira. Pero si nosotros no meditamos en las escrituras, cualquier persona vendrá y hablará mal de su prójimo, sobre todo de aquellos que enseñan. Esto es algo que nunca se ha evitado y nunca se evitará, porque describe el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 al versículo 3, de esta manera. Dijo después a los discípulos, imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si una piedra de molino de asno le fuera puesta al cuello y fuese echado en la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. A sus discípulos les dice, imposible. La palabra imposible es algo que no se puede evitar. Imposible es que no vengan esos escándalos, más de aquel porque viene esos escándalos. Es lo que mencionábamos, que mejor le fuera que se le pusiese una piedra de molino y se le lance en mar que engañar a uno de estos, que hacer escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Pero nosotros no estamos acostumbrados a perdonar el pecado. Si no acostumbramos a perdonar el pecado, entonces ese pecado lo único que va a traer, o a lo mejor no queremos arreglar ese pecado. Cuando una persona nos ha hecho enojar mucho, ¿qué es lo que decimos? Bueno, entonces yo ya no le hablo. Si no me habla, no le hablo y no trato de remediar el mal. Entonces ese mal, lo único que nos va a traer es la consecuencia de un pecado más grave. Y ese pecado se va acrecentando como lo vimos en la casa de Israel. El pueblo murmuró contra el Señor y murmuró porque no entendió las cosas del Padre. Entonces, Si nosotros observamos la carta a los Corintios, nosotros nos vamos a dar cuenta que el pueblo murmuró contra del poderoso. Voy a invitarlos a que leamos la carta a los Corintios, segundo libro, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20, por favor. Porque tengo miedo que cuando viniere, no os halle en alguna manera como no querría, y que vosotros me halléis cual no querríais. Porque no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, engreimientos, sediciones. Saulo le comentaba así en aquel momento, verso 19, ¿pensáis que aún nos excusamos con vosotros? Delante de Elohim en Mashiach hablamos, mas todo muy amados en vuestra edificación, porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones. Es murmuraciones, y la palabra que sigue, ¿cuál es? Es segunda a los Corintios 12, verso 20. Es que yo lo tengo aquí borrado en mi escritura. Es murmuraciones y soberbias. Es que dice elaciones vanidosas. Entonces está cortada la palabra y no sé qué quiera decir. Pero todo esto va a ser algo que va a empezar a efectuarse en un grupo. En un grupo de personas. Vemos que todo el pueblo salieron 600,000. Dice ahí en el libro a los Hebreos. No todos murmuraron, dice, nada más unos. Pero por ellos, poquito a poquito, se fue incrementando de tal manera que después todo el pueblo empezó a hablar. ¿Y qué dijo el pueblo? Desde antes ya lo habían hecho enojar y le dijeron, ¿está entre nosotros el Señor o no? Y posteriormente todo el pueblo sigue cometiendo errores y más errores y más errores y más errores, al llegar al caso en el cual el pueblo dijo, mejor preferíamos morir aquí que ir a morir allá combatiendo y hacer la guerra, preferimos morir aquí o en Egipto. Y el Señor se los concedió y los mató. ¿Por qué? Porque querían matar a Moisés, a Aarón y a Josué y a Caleb. Posteriormente, en el capítulo 16, ahí Coré viene y hace la expresión en el libro de los Números. ¿Por qué hablan así de este, como diciendo, de este pueblo santo, pobrecito? Porque como diciendo, ¿por qué lo difaman así? Realmente el pueblo iba a jalar con este Coré para que quedara bien claro que no era así. Dice, bueno, entonces para el día siguiente vamos a hacer esto. Al día siguiente lo hicieron y ellos cayeron en el hoyo, cayeron en la tierra. Y le demostró que realmente el poderoso no era con Coré, y así tampoco era con todos los 250 que se rebelaron en contra de él. Pero describe la escritura de esa manera en el caso de Coré, cuando hace la expresión hacia Moisés. Y se juntaron contra Moisés, Aarón, y les dijeron, básteos, porque toda la congregación y todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación del Señor? Entonces, cuando Coré se levanta de esta manera, se levanta en una manera como muy sutil de decir, pobre del pueblo, si este es un pueblo santo, es un pueblo que hace la voluntad del poderoso, ¿por qué se ensañan en contra de este pueblo? Pues el pueblo, por lógica, iba a recargarse del lado de quién, del lado de Coré y de todos aquellos que venían. Pero la gente no se da cuenta, porque la gente, ¿qué es lo que hacen hoy en día los grandes políticos a nivel mundial? Vienen los tiempos de las elecciones y los políticos agarran del dinero que es del pueblo y agarran y dicen, bueno, mira, si votas por mí te voy a dar unas despensas, te voy a dar grava, varilla, te voy a dar todo esto para que tú tengas un bienestar. Pero esa gente nada más está usando de una artimaña para poder recibir un voto, y ya cuando estén en el poder no les van a volver a dar lo que les dieron en el momento. Eso nada más es lo hacen, como dice el libro de Judas, por un bien. Lo hacen por un bien propio, como dice en la segunda carta de Pedro. Estos son unos hipócritas. Estos son como bestias brutas. Maldicen las cosas que no entienden, y las que no entienden se corrompen. Estos hombres, queriendo ser estos maestros de la ley sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen, nunca han entendido acerca del amor que ha pedido el poderoso acerca de todas estas cosas. Por eso el Poderoso le describe en esta parte de las Escrituras: ¿por qué temo que cuando llegare os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, y cuál era la otra palabra? Soberbias y desórdenes. Soberbias y desórdenes. Pero realmente el pueblo no lo entiende, no lo entiende porque no ha conocido la verdad. Si conociera la verdad, empezaríamos a actuar de una manera diferente, empezaríamos a ver las cosas desde una manera muy diferente. Si nosotros miráramos esa forma diferente y entendiéramos esa forma diferente, entonces nosotros haríamos lo que el maestro siempre señaló, lo que siempre puso en el dedo en la llaga y siempre quiso hacer entender a su pueblo. Y es lo que el pueblo no quiere entender, porque el pueblo cuando lee la Escritura se le hace un libro que tiene mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero el libro tiene como que su misticismo, tiene como eso que le llaman tiene una profundidad que ellos le llaman el sod, y es tan profundo que los hombres no pueden introducirse a ese sod, que ese sod en hebreo es algo muy oculto, es el estudio más avanzado de las Escrituras, pero como es tan avanzado, nadie puede entenderlo. Entonces, como no se puede entender, pues lo dejan ahí a un ladito. Y entonces no hacen el escudriñamiento de la Escritura, sino andan en las imaginaciones de sus propios pensamientos. Y es aquí donde nosotros empezamos a decir, realmente cuando nosotros empecemos a entender que no es cuestión del saber y entender y de comprender, es importante el saber y comprender y discernir las Escrituras, pero más importante es poner por obra lo que estoy aprendiendo, porque si no lo pongo por obra, de nada me va a servir. Por eso cuando nosotros leemos estos versos dice: cuando volveré, cuando volviere, me humillaré a Elohim entre vosotros, haya de llorar por muchos de los que antes habrá pecado y no han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Él tendría que llorar porque ve que realmente el pueblo no se arrepiente, no busca al Poderoso, no se aparta del mal. Y el pueblo por eso no alcanza a percibirlo, porque no entiende lo que le está transmitiendo Saulo. Saulo dice: yo preferiría llegar sin que hubiera todas estas cosas, pero me temo que cuando llegue voy a tener que derramar mis lágrimas. Cuando volviere me humillaré delante de Elohim entre vosotros. Y vaya que si era un hombre humilde y sencillo, porque aunque era un hombre entendido y sabio, se humillaba y se hacía sencillo ante los hombres. Y este hombre se tenía que humillar y decirle delante del pueblo: quisiera yo ser desechado y que mis hermanos fueran aceptos a Elohim. Pero él no podría hacer más de lo que el pueblo no podía ver ni entender. Por eso nosotros hoy en día no estamos en el caso de ese pueblo. Nosotros debemos de ser ese pueblo. Bien que hace rato estábamos una multitud de hermanos, y dentro de esa multitud de hermanos le decíamos: hermanos, no tarden, reúnanse, no se vayan, los espero en un ratito. Y la mayor parte ahorita todavía no llega. Y eso es lo lamentable de un grupo en el cual una cosa es que no puede y otra cosa es que no quiera. Eso es lo lamentable cuando en el corazón del hombre todavía no hay el sentimiento o la percepción de obedecer las cosas del Poderoso. Bien que nosotros conocemos las Escrituras y las estamos comprendiendo, pero no es el hecho de comprenderlo, no es estar diario estudiando la Escritura. Y bien que lo hacemos todos los días, pero si bien lo hacemos todos los días, entonces debemos de comprender lo que está describiendo el Poderoso a través de los escritos. Describe entonces nuevamente así: cuando volviere, me humillaré ante el Ojín entre vosotros, y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado, y no han arrepentido la inmundicia y la fornicación y deshonestidad que han cometido. Nosotros hoy en día vemos que a través del tiempo la nación de Israel no pudo entender, no pudo comprender, pero no nada más ellos, sino también los que estaban en el tiempo del libro de los Hebreos, porque el pueblo hebreo también fue enseñado de la misma manera que el pueblo que estuvo en el desierto, y no nada más ellos fueron enseñados así, sino también en el tiempo del profeta Isaías y Jeremías, Y muchos de aquellos que hemos venido al conocimiento de la palabra, también hoy en día persiste todavía este sentimiento. Persiste el sentimiento porque muchos de nosotros dormimos, y cuando dormimos, quiere decir que no comprendemos lo que está describiendo la Escritura. Dormimos y dormimos porque realmente no queremos ver. No queremos ver lo que está en las Escrituras. No queremos comprender lo que está en las Escrituras. Hay cosas más importantes en las Escrituras. No está el hecho de comprender y ver lo que está ahí nada más, sino el poder ponerlo por obra. Fíjense que hace rato me hizo meditar una pareja de hermanos y dije, tiene razón lo que dijo. Tiene razón lo que hizo. Pero eso yo lo pensé y dije, tiene razón lo que hizo. Pero bueno, de esa misma manera, nosotros cuando empezamos a escudriñar, empezamos a observar que realmente hay un pueblo que se rebela en contra del poderoso, y vemos la rebeldía en contra del poderoso simplemente en el mandamiento del día del Shabbat. No necesitamos nosotros ver y juzgar lo que pasa en otros días de la semana, sino lo que pasa en el mismo día de Shabbat. Es ahí donde nosotros marcamos bien la diferencia y estamos viendo que hay una diferencia bien marcada, la cual el pueblo está haciendo la diferencia. Pero ciertamente el día de mañana, cuando nosotros nos confrontemos, cuando tengamos que confrontarnos con un adversario y no nos demos cuenta que esa persona, de las palabras que están aquí escritas, no meditemos en esas palabras que están escritas, nosotros tendremos los mismos problemas que ellos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, empezamos a leer lo que sucedió con el pueblo de Israel y empezamos en una secuencia de uno por uno de todos los errores que cometió la casa de Israel, y posteriormente llegamos al punto en el cual ese pueblo cometió todos esos errores por algo nada más, porque permitieron que alguien se levantara y empezara a abrir la boca a la ligera. Una persona que abre a la ligera la boca carcome como si fuera gangrena, y carcome la carne, carcome todas las células y mata aquel cuerpo, porque el cuerpo no puede comprender, no puede entender que eso que está ahí le va a hacer un daño y le va a hacer un mal. Por eso Saulo, hablando en los libros y también en el libro de los Hechos, sabían bien que después de su partida entrarían después de ellos hombres que no perdonarían al ganado. Simplemente entrarían y introducirían, dice, encubiertamente. ¿Qué iban a introducir encubiertamente? Días de perdición, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, divisiones. Eso lo hace todo aquel que realmente no piensa vivir en un cuerpo, en una unión. Aquellos que no están meditando están en un mismo pensamiento. Todo aquel que no piensa en esta simpleza de sencillez de pensamiento, quiere decir que no ha comprendido lo que el maestro quiere hacer. Están dormidos porque no pueden ver con sus ojos ni oír con sus oídos, porque duermen. Y duermen porque no pueden percibirlo, no pueden encontrar la enseñanza, porque no quieren entenderla. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, por favor. Yo te digo hasta dónde, mi hermano. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Mashiach. Mas de muchos de ellos no se agradó Elohim, porque fueron derribados en el desierto. Empero estas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis adoradores de ídolos, como eran algunos de ellos. Como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Mashiach, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destruidor. Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos, y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado. Así que el que se piense estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes hará también salida en la tentación, para que la podáis llevar. por lo cual... Gracias, mi hermano. Entonces, de acuerdo a lo que viene describiendo, describe a un pueblo que estaba cometiendo algunos errores, y esos errores los pone como ejemplo de lo que pasó con Moisés y lo que pasó con el Mesías. Esos ejemplos son los que pasaron con Moisés y fueron los que pasaron en el tiempo de Noé. Son ejemplos que pasó con Caín y Abel. Fueron ejemplos que pasó con Jeremías e Isaías. Fueron ejemplos que hoy en día, en este tiempo y en este momento, son los que pasan. Pero aquellos que no están percibiendo, no están comprendiendo, que el hecho es de que venimos aquí a sentarnos para escuchar y oír, pero no nada más de escuchar o oír. Debemos de entender que si una persona empieza a hablar mal de otra persona, quiere decir que esa persona que está hablando mal de esa persona, y no está la persona de la que están hablando, lo que debe de hacer la persona es alejarse de ella o decirle: voy a traer a la persona de la cual estás hablando para que me lo digas enfrente de ella, para que no suceda lo que sucede, lo que se le llama el chisme, lo que se llama la murmuración. Eso fue uno de los primeros problemas que empezaron en la casa de Israel. La murmuración y la tentación fueron dos de las causas que hicieron que el pueblo llegara al extremo de ser exterminado y fueran muertos. Éxodo capítulo 15, versículo 23, por favor. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, y por eso le pusieron nombre Mará. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ajá. Entonces le pusieron a las aguas Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces, de esa manera empezaba. Pero si nosotros checamos la historia de Mara, y junto con lo que pasó en los diferentes caminos, el Señor mismo dice: yo los probaré con esto, y veré si realmente es un pueblo que me quiere escuchar o quiere seguir mis caminos. El mismo poderoso pone al pueblo en esta posición por causa de que ya lo habían hecho enfadar, ya lo habían hecho enojar en el capítulo 17, ahorita nosotros estamos leyendo el capítulo 15, pero ya lo habían hecho enojar en el capítulo 16 y les juró que no entrarían en la menujá, y dice que los probaría con esto, porque ciertamente el pueblo era duro de servir. Entonces, cuando nosotros encontramos que este pueblo era de dura serviz, como lo vimos en el libro de Números capítulo 16, en su verso 41, el pueblo murmuró. No nada más había murmurado Coré y los 250 príncipes que venían con él de los hijos de Leví, sino que todo esto que está ocurriendo era que estaba empezando a crecer algo, un mal, como dice Hebreos. ¿Con quiénes estaba enojado con el poderoso? No fue con los que pecaron, y resulta, y no cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Pues dice un hermano, dice ahí que estuvo enojado con los que pecaron, no con todo el pueblo. Pero el verso que sigue dice: no fueron los que cayeron en el desierto, fueron más de 600,000 hombres que cayeron en el desierto, pero nada más. Entonces la gente no se da cuenta que no importa que tengan a un buen líder como Moisés, no importa que estén delante del Mesías, no importa que tengan a Saulo como un guía espiritual, no importa hoy en día que ustedes tengan a un buen guía espiritual, el guía espiritual es basura, no sirve de nada cuando la persona no está entendiendo lo que está tratando de transmitir los profetas. Lo que está queriendo transmitir los profetas es que aprovechen la enseñanza, que aprovechen cada uno de esos recursos, porque ciertamente día con día nosotros nos topamos con cada tipo de individuo, con cada tipo de persona que vamos manejando, y cuando vamos manejando, de pronto aquel tipo se nos atraviesa y nos avienta el carro, nada más porque le agradó aventarnos el carro. Y nosotros todavía lo perseguimos y le decimos de groserías, y le mentamos la mamá y le decimos varias cosas. Quiere decir que nosotros todavía no hemos alcanzado a comprender entonces que debemos de cambiar, que debemos de empezar a entender cuál es el propósito del poderoso cuando él nos está mostrando que debe haber un cambio en nuestra persona, debe haber un cambio en nuestra forma de pensar. Pero nosotros, cuando no cambiamos ni con los mismos hermanos, sino que contra el hermano hablamos y murmuramos, quiere decir que no hemos entendido cuál es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es que aprendemos a amar, Ese es el propósito de la escritura, aprender qué es el amor, porque si entendemos qué es el amor, es ahí donde empezamos a descifrar lo que estábamos leyendo, el primer versículo que abrimos en la mañana. Si yo comprendiese todos los misterios y tuviese toda la ciencia, y dice que tuviese toda la profecía, de tal manera que traspasase a los montes, y si tuviese toda la fe, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es lo que tratamos de comprender, qué es lo que me está pidiendo el Poderoso. Pero nosotros cuando estamos en la vida ordinaria, día tras día, no nos damos cuenta que cuando se acerca una persona a nuestra vida, esa persona que se llega a mi vida, realmente no me preocupa si se muere o no se muere, si se divorcian o no se divorcian, si está enferma o no está enferma, si está triste o no está triste, si está contenta o no está contenta, que si durmió o no durmió, no me interesa. Yo vivo mi vida y lo que le pase a los demás, que le pase lo que les pase, que les vaya como les vaya. Pero ese es el pensamiento de una persona que no piensa en los demás. Para aquellas personas que hemos podido vivir y que hemos podido convivir, hay gente que demuestra ese amor y no necesariamente necesita decir yo amo a la gente. La gente que realmente ama lo demuestra y no lo dice con la boca. Si nosotros realmente aprendemos a amar, como dice el Poderoso, entonces empezamos a caminar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Yo me tengo que poner a pensar en la persona que está sufriendo o en la persona que tiene un dolor. Si yo me pusiese a pensar en un hermano que tiene leucemia, y esa persona que tiene leucemia sintiera las veces que sintió la depresión, el estrés, sentir la muerte, sentir el agotamiento, sentir la tristeza, doblar a mis rodillas y pidiera por esa persona, día con día, porque sé lo que está sufriendo, lo hiciera yo, entonces ahí realmente estaría entendiendo que el amor es verdadero. Cuando derramo mis lágrimas por esa persona que realmente sé que está sufriendo, que está padeciendo, pero no, ¿qué es lo que el hombre? Viene el hombre y le dice, mira que ese hermano es hipócrita. Hace ratito puse el ejemplo de Jimmy y le digo, bueno, Jimmy, mi hermano, te quiero mucho, vente y te siéntate a mi mesa que vamos a comer de lo mejor. Y cuando se va, empieza a hablar de lo peor de él, que es un hipócrita. Resulta que de nada sirve que yo a mi hermano Jimmy, porque yo lo pongo de ejemplo, porque siempre que nos abrazamos, nos damos un abrazo, y es un abrazo que a lo mejor dura como casi medio segundo, a lo mejor un minuto, ¿no? A veces nos abrazamos mucho. Y a veces abrazaba yo así a mi hermano Armando y me decía su pareja. Dice, ustedes se ven raros, ¿por qué se abrazan mucho? Dice, no se deben de abrazar mucho, está raro ese tipo de abrazos. Entonces, ese tipo de ¿cómo se llama? De relación, el realmente sentir, el realmente amar a una persona. Nosotros debemos de empezar a poner en nuestra mente qué es el amor entonces hacia los demás. Porque si realmente no me importara la vida de otra persona, simplemente me importa que se casen o no se casen, si se divorcian o no se divorcian, simplemente si está triste o no está triste, si está enfermo o no está enfermo, me vale. Al final de cuentas se encuentra a 10.000 kilómetros de aquí, que se muera. Y si se enfermó o no se enfermó, si se siente triste o no se siente triste, pues no me importa. Porque realmente es lo que no hemos aprendido a meter en nuestro ser, aprender a amar a los demás. Porque ciertamente el propósito de la Escritura es aprender a amar aunque no veamos. Por eso el Mesías le dijo a Tomás, tú Tomás, porque me viste, creíste, bienaventurado es todo aquel que cree y no me ha visto. De esa misma manera nosotros, cuando no vemos a las personas, pero sentimos el sufrimiento, el dolor, la separación, la enfermedad, sentimos su angustia y realmente nosotros pensamos por esa gente y decimos realmente hay que ponernos en sus zapatos de esa persona y entender el sufrimiento que tiene para demostrar que tenemos amor por ella. Cuando nosotros empezamos entonces a entender este sentimiento, entonces nosotros viene una persona y esa persona que viene le dice, oye, ¿te diste cuenta que el hermano es un mentiroso porque enseñó mal y enseñó equivocadamente, pero nunca le habló al mentiroso del que le está hablando y nunca se lo dirá en su cara. ¿Por qué? Porque es murmuradora. Esa persona no ha meditado exactamente en lo que está haciendo. Una persona que murmura, no murmura de la persona, murmura de la ley. Si murmura de la ley, ya no es un guardador de la ley, sino es juez. Y si es juez, entonces se cree que es Elohim, se cree mejor que él. Quien dio la Torá fue el mismo poderoso, fue el que él dio la Torá. Por eso nos enseña a aprender a no juzgar, porque primero hay que aprender el valor de entender que somos íntegros ante los demás. Entonces, como está escrito, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero ciertamente el hombre no lo entiende y no lo quiere comprender, porque el hombre es rebelde a esa enseñanza. Es duro de servir, no quiere comprenderlo. Tenemos los ejemplos, como dice la Carta a los Corintios, esto que está escrito es para ejemplo de vosotros, para que escuchando acerca de lo que sucedió de Israel y lo que sucedió con este pueblo, ustedes no caigan en semejante ejemplo de error. Pero resulta que nosotros hoy en día todavía permitimos que llegue la persona y empiece a decir cosas de otros no estando presente. Y todavía nosotros lo consentimos. Consentimos el hecho de lo que está haciendo aquella persona, incluso consentimos todo ese tipo de errores. Quiere decir que dentro de nuestra mentalidad no ha cambiado algo. Todavía ha cambiado algo. Si alguien me ha dicho que me ama, la mayor parte de la gente que está en el Sky, la mayor parte me dice que me ama. Y yo también los amo bastante. Y no necesito decirle que les amo porque ellos saben que he pasado el tiempo que he podido y he estado con ellos cuando han estado en su necesidad, en sus tristezas, en su gozo, en su alegría, en todo esto. He tratado de estar con ellos. Lamentablemente no puedo estar con todos a la vez. Lamentablemente esto no lo podemos hacer con todo el mundo. Lamentablemente no se pudo dividir en tantos pedacitos para hacerlo con toda la gente. Me imagino a Moisés queriendo, imagínense, dese cuenta qué es lo que hizo Moisés. Imaginémonos a Moshe, ¿quién era este individuo? Y digo, este individuo tan amoroso. Era un hombre tan amoroso que él no se fijó en su persona, no se fijó en todas las cosas que tenía que hacer. Lo hacía porque él amaba a los hermanos, él amaba al pueblo. Y todo el pueblo venía ante él y él quería atender a todo el pueblo si era posible. Pero lamentablemente para él no era posible atender a todo el pueblo. No era posible atender a todo ese pueblo que eran 600,000 varones que venían a su tienda y le decían, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿sabes qué? Tengo este otro problema. Y él quería atenderlos a todos, a su suegro Yetro, y le dice, no, mira que no lo hagas de esta manera. ¿Cuánta gente es la que no tienes aquí esperando? ¿Vas a estar todo el tiempo aquí atendiendo a toda esta gente? No es que estuviera loco, pero recibió el consejo de alguien que venía con un pensamiento también de adoración al Padre. Pero Moisés, en su grande amor, lo hacía porque amaba al pueblo. No lo hacía porque le pareciera de esa manera. Entendamos que el pueblo conoció a Moisés, vio a Moisés, fue un líder, un hombre inteligente, un hombre amoroso. Dice la Escritura que no hubo hombre tan manso como él sobre la tierra. Éxodo, capítulo 18, verso 12 en adelante. Y tomó Yetro, el suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Y aconteció que otro día Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo sobre Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está sobre ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen negocios y vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Y entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien. desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es más pesado que tú. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Elohim será contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y trata tú los negocios con Elohim y enséñales las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Y tú proveerás de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y pondrás sobre ellos príncipes sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo y será que todo negocio grave te traerán a ti, y todo negocio pequeño juzgarán ellos. Y alivia la carga de sobre ti y llévala contigo. Si esto hicieres y lo que Elohim te mandare, tú podrás estar y todo este pueblo también seguirá en paz a su lugar. Entonces Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel y púsolos por cabeza sobre el pueblo, príncipes sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo traíanlo a Moisés y todo negocio pequeño juzgaban ellos. Y despidió Moisés a su suegro y fue a su tierra. Gracias, mi hermano. Pero Moisés era un varón que tenía amor por el pueblo. Tal vez Moisés no se dio cuenta. A veces la gente no se da cuenta del error que comete en su persona. No se da cuenta de las cosas que hace mal. Como Moshe, Moshe simplemente hacía las cosas porque él amaba al pueblo. Voy a invitarlos a que abramos el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al verso 3, por favor. Y habló María y Aarón contra Moisés por causa de la mujer etiopisa que había tomado, porque él había tomado mujer etiopisa. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que eran sobre la tierra. Describe así. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y ahí también encontramos el hecho de la murmuración de sus propios hermanos. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó el Señor. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y posteriormente, si nosotros checamos el hecho de por haber hablado mal en contra de este Moisés, su propia hermana y su propio hermano, a esta Miriam, le trae una lepra, una especie de lepra, si no mal recuerdo en la historia. Entonces, nosotros observamos que este tipo de cosas, cuando vemos a una persona que conoce y que es humilde o mansa, siempre se levantará gente en contra de él. ¿Por qué? Porque la gente no lo resiste. No lo resiste, ¿por qué? Porque Mashiach fue de esa manera. No nada más el Mashiach fue de esa manera, Moisés era de esa manera, Isaías, Jeremías, son gente que han sido humildes, sencillas, nobles. Los discípulos del maestro también eran nobles y sencillos. No era gente soberbia ni altiva. Regresamos nuevamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ya observando este tipo de cosas, y observaremos que realmente el error que había cometido, no nada más Aarón, Miriam o alguno de los de la casa de Israel, que en este caso serían los príncipes, y a través de la historia que hemos encontrado y que hemos visto esto, siempre le ha perjudicado al pueblo. ¿Por qué le ha perjudicado al pueblo? Porque el pueblo nunca se ha detenido a pensar que el amor es la base fundamental para poder tener paz con todos los hombres. Si nosotros no meditamos en estas cosas, entonces el poderoso ciertamente lo único que hará es castigarnos como castigó aquel pueblo. Porque nosotros no hemos meditado, no hemos hecho meditación de las cosas del poderoso. ¿Sí estamos de acuerdo, Noemí? ¿Sí? Entonces, si nosotros meditamos y lo ponemos en nuestra vida día con día, quiere decir que si nosotros pensamos en las acciones que estamos haciendo, como el estar viendo que si alguien viene a mí y esa persona habla mal de los demás, ¿qué es lo que debería de pasar en mi ser? Deben de ustedes pensarlo como si se acercara un perro echado a perder. Simplemente me doy media vuelta y me voy. Nosotros no lo vemos a mal porque muchas veces es como la... Ese tipo de información es como algo que... Como... ¿no? Esa persona es así, así. Y es algo muy común que tenemos los humanos, que tenemos los seres, las personas. Llega una persona y nos empieza a contar de otra persona y a veces eso nos quita de la boca porque eso es algo que tenemos, yo creo que por algo muy... Es algo muy común, es algo muy, es algo que es como que es parte de nosotros, ¿no? Es algo que cotidianamente es algo natural que tiene el ser humano. ¿Qué pensarías de eso? Sí, es que la mayor parte dice, es que sí es cierto, me dice Sara, ¿no? Y es que es algo común, es parte de nosotros como seres humanos. Pero eso es lo que estamos nosotros, es lo que nosotros estamos queriendo pensar, es lo que nosotros queremos cambiar. Debemos de modificar porque, vuelvo a repetir que nuestro corazón, nuestra mente, no está pensando en el dolor, ni en el sentimiento, ni en la tristeza de los demás. Y llega, a mí llega una multitud de gente y me empieza a contar sus cosas y me dice, mira, me pasó esto, me pasó esto. Y yo me siento y me pongo a escuchar. Y cuando me pongo a escuchar, cuando menos siento, ya se me fueron 5, 6, 7, 8 horas. Pero tengo que aprender a poder escuchar a esas personas porque ellas quieren ser escuchadas. No nada más están esperando que yo me siente y que les enseñe la escritura todo el tiempo. Lo que no hace la gente normalmente es aprender a escuchar a los demás. Escuchamos tal vez al amigo, escuchamos tal vez a alguien que nos cae bien, pero no aprendemos a escuchar a la gente en general, y menos cuando tiene problemas. Y vaya que la gente tiene problemas y tristezas. Yo en el transcurso de año y medio me he sentado aquí a escuchar a muchos de mis hermanos y me han contado muchas tristezas y muchas alegrías, muchas anécdotas. Me han contado muchas cosas que les pasan. Y quisiera ayudarlos, quisiera poder brindarles ese apoyo, quisiera hacer esa ayuda que ellos necesitan, pero muchas veces no puedo. Pues muchas veces damos el consejo, ¿no? Porque ese uno de mis hermanos aquí poder dar el consejo. Muchas veces damos el consejo, pero a veces quisiéramos hacer un poquito más, un poquito, a veces un poco más. Y es lo que debemos de hacer todos. Si una persona entonces llega a mi vida y empieza a hablar mal de otra persona, debo de empezar a sentir o meterlo en mi mente que es algo que es negativo, que es algo malo, y debo de empezar a apartarme de hacer comentario. Si evito el comentario, me estoy evitando un mal que estoy trayendo en mi vida. ¿Qué es lo que hicieron Aarón y Miriam? Murmuraron contra Moisés. ¿Qué es lo que hicieron los hijos de Coré? Bueno, el hecho es que cada uno de ellos... Muchas veces vemos como en este caso, ni Yose, aunque no hayan murmurado, que no le hayan dicho, pero ciertamente en algún momento lo hablaron, y cuando van ante él y le dicen lo que pensaban, que nada más por ti habla el Señor, también hablando por nosotros, no sabían con lo que estaban haciendo, porque tuvieron en ese momento un poco de envidia hacia Moisés, porque el poderoso hablaba con él. Entonces la única forma de hacerle ver el error que tenía es mandándole esta calamidad a su mamá Miriam. Durante una semana no pudieron marchar los hijos de Israel hasta que se pudo incorporar nuevamente esta Miriam. Bueno, fuera que muchos de nosotros, el poderoso hoy en día, nos trajera lo malo para que limitáramos nuestra boca de lo que habla, lo que dice. Ciertamente el poderoso nos ha dado el advertido para poder comprender que lo que sale de nuestra boca, como dice el varón que no ofende en palabras, este es un varón perfecto, como dice Santiago capítulo 3, verso 1 y 2. Pero nosotros hoy en día, a través de todo este tiempo, no hemos meditado que cuando venga una persona y hable mal de alguien, yo por decirlo estoy en boca de miles de personas, y muchas veces no se lo debo ni a una, ni a dos, ni a tres, se la debo más a uno que a muchos. Yo me conoce multitud de gente, pero porque hay personas va y lo esparce todo por todos los lugares. Si es feliz había personas para haciendo esa imagen mía por toda la gente, pues que lo esparza, la misma gente sabe bien que él es mentiroso. Entonces no tengo por qué estarme preocupando acerca de lo que hace ese hombre, porque toda la gente sabe lo que es ese hombre. Entonces tengo que estarme cuidado de ese hombre, no me cuido, simplemente hay que pedirle al poderoso que perdone sus errores. Y lo único que hay que decir es que el poderoso lo perdone, ¿por qué? Porque está cometiendo errores. Entonces hay que decir, ah, qué tipo eres, decirle una grosería, ofenderlo, no es lo agradable. Entonces, ¿qué dice el maestro? Perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. Eso es lo que debería de pasar dentro del ser de una persona. Si hemos observado a través de la historia que todo esto había acontecido, dice que está esto escrito para nuestra enseñanza. Primera carta a los Corintios, nuevamente, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra que los seguía y la piedra era el Mesías. Mas de muchos de ellos no se agradó el Ojín, por lo cual fueron postrados en el desierto. Eso está hablando de todos los que salieron de la tierra de Egipto, de todos los mayores de 20 años. Escribe así: en vez de estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos más como ellos codiciaron, ni sean honrados de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos, dice, ni tentemos al Mesías como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice que ni tentemos al Mesías como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué tiene que ver este hecho con lo que está describiendo? A ver, mis hermanos, ¿qué tiene que ver este versículo que está describiendo aquí? Ni tentemos al Mesías como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué quiere decir, hermano César, y los hermanos de internet? Están recordando de cuando estaban pasando y murmuraron contra Elohim y contra Moisés y dijeron, ¿por qué no sacaste de Egipto el mismo reclamo? Y entonces fue cuando envió serpientes para que aquel que lo mordiera muriera. Y hoy en día sería lo mismo. Y en cuenta, si no aprendemos a saber disfrutar de la sangre de Mashiach, a causa de una mala enseñanza, el no poner en práctica las enseñanzas, estamos siendo lo mismo. Como dice Marcos, si tomas veneno, no morirás. Pero no lo están tomando literal, y acerca de esa mala enseñanza, están probando al Señor equivocadamente. Sí, aquí es esta expresión de que ni tentemos al Mesías. ¿Quién tentaba al Mesías? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Quiénes eran los que tentaban al Mesías? El Sanedrín. Sí. Y le decía, si eres hijo de Elohim, es que es como si se conviertan en pan, arrójate de este monte, mandarás a sus querubines a que te hagan. Quienes tentaron a nuestro maestro eran puros príncipes de la casa de Israel. No había otros que tentaran al maestro, sino puro príncipe de la casa de Israel. Voy a invitarlos a que hagamos nada más para algunos de muchos de los que estamos aquí, como ya describió alguno de mis hermanos. Sabemos que ellos fueron los que tentaron a nuestro maestro. Capítulo 16 de Mateo, versículo 1. Y dice que por causa de estas serpientes perecieron. Leamos, por favor, Mateo, capítulo 16, versículo 1. Mateo 16, 1, léanlo, por favor. Y llegándose los fariseos y los saduceos, tentando, le pedían que les mostrase señal del cielo. Esa era la forma de que ellos tentaban. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. La tentación venía por parte de los príncipes, por eso les dijo serpientes, generación de víboras, porque ellos eran los que tentaban al maestro. Sara, capítulo 19, versículo 3. Mateo, capítulo 19, verso 3. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo: ¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿No le dije que los creó desde el principio y los hizo varón y hembra? Hasta ahí, nada más. Dice que entonces vinieron a él los fariseos y a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es el mismo punto que sucedió con Moisés. Moisés tuvo a su a su séquito de Coré con toda su gente. El Mesías, ¿a quién tenía como sus rivales? A los escribas, a los saduceos, a los herodianos. Tenía a todo un grupo de personas que estaban en contra de él. Y también hicieron lo mismo que con Moisés. Le tentaban, y le tentaban no nada más ellos, sino también después el pueblo le tentó a Moisés. De esta misma manera también el pueblo pidió muerte por ellos. Capítulo 22 del libro de Mateo, perdón, es que yo no estoy Varinia, dice, se alejó el micrófono, se oye lejos Alfonso. Ah, perdón, ahí ya me escucha mejor, gracias. Bueno, acerca entonces de lo que estamos describiendo, encontramos que los príncipes de la casa de Israel eran los que le tentaban, ya fueran los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos, cualquiera de los sabios de Israel, a los que se llamaban los príncipes, aquellos hombres que enseñaban al pueblo, eran los que tentaban al maestro. Esos varones que tentaban al maestro eran la gente que le está describiendo, y por la culpa de esas serpientes perecieron, porque al no creerle al Mashiach, ¿a quién le iban a creer? Como hizo Coré, si el poderoso no mata a Coré, todo el pueblo se había ido con Coré y había dejado a Moisés. ¿Pero qué hizo Moisés? Bueno, entonces, para que no tengamos problemas, el siguiente haremos esto, y de esta manera la tierra se traga a Coré y a todo su grupo de personas que estaban con él, que eran levitas. De la misma manera, el Mashiach, cuando estaba ahí, tenía a su grupo de personas que le tentaban. No nada más murmuraban en contra de él, no nada más le tentaron, sino que también le dieron muerte. A Moisés lo libró el poderoso varias veces de que lo mataran. En muchas ocasiones le iban a matar a Moisés, pero el poderoso evitó que le dieran muerte, porque él tenía que cumplir algo, tenía que cumplir de acabar de escribir el libro de la Torah, que iba a ser escrito por Moisés hasta los últimos días de su vida, para que ese libro quedara por testigo en contra de la casa de Israel. A la edad de 120 años termina de escribir el libro de la Torah del pueblo de Israel. ¿Qué dije yo? El pueblo de Israel. Entonces nosotros, hoy en día, cuando empezamos a observar, Moisés tenía que cumplir algo que tenía que dejar bien establecido a causa de todo el pecado que habían cometido. Pero el pueblo no entiende, el pueblo no comprende, no entiende dónde está el mal, no entiende dónde está la falta. Pero porque no se pone a analizar en su persona, porque no entienden que deben de aprender a amar. Yo antes no había entendido qué era esto, empecé a entenderlo posteriormente, pasado muchísimo tiempo, estoy hablando de más de 8 años o 10 años, empecé a entender qué era el amor, pero empecé a entenderlo. Una cosa es que lo empiece a entender y otra cosa es que lo empiece a hacer. Posteriormente me empecé a encontrar con gentes y con otras personas y con más gente, y me di cuenta, y poco a poco empecé a amar a la gente que hoy en día sin ellos ya no puedo vivir. Dijeron por ahí, hasta siento un hueco en el estómago cuando veo a alguien que se conecta, y digo, ¿por qué no se conectó? Digo, ¿qué pasó con ella? Entonces en la semana estoy ahí como angustiado, estoy como desesperado, y quiero localizar a tal persona porque sé que no la he visto. Entonces de esa misma manera nosotros debemos sentir cada uno de nosotros ese mismo cariño por los demás, o ese mismo amor por los demás. Cuando una persona venga a nuestra vida y nos empieza a hablar mal de otra persona, lo único que debemos de meter en nuestra mente es decir: estoy harto de este tipo de cosas. o lo reprendo al que está hablando, o le traigo a la persona de la que está hablando mal, o se le pongo enfrente. No puedo estarme quedando con las cosas que me está diciendo, porque estoy solapando su pecado, porque es un murmurador. Y si es un murmurador, no es un guardador de la Torá, ¿es un qué? Pues, es un juez, y se ha vuelto juez, entonces le ha quitado el título al poderoso del juez de la tierra. Entonces nosotros debemos de entender esto, que no debemos de permitirle a un hermano, como describe la escritura, que siga cometiendo estos errores. Ahorita vamos a ver todos los reflejos acerca de lo positivo que tiene el amor. Pero antes de poder entrar a este lado positivo de lo que es el amor, tendremos primeramente que entender que lo que se hizo en la casa de Israel lo tenemos como reflejo en la casa de Israel con todos sus príncipes y con todas las cosas que hicieron mal. Entrábamos en el pueblo de Israel, perdón. El capítulo 22, versículo 15 al versículo 18, ellos eran los que tentaban al maestro. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él sus discípulos con los de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie, porque no tienes excepción de personas de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Yeshua, entendida su malicia, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está escrito? Hasta ahí, gracias. Allí encontramos lo que estamos platicando desde hace rato. ¿Cómo viene este individuo? Para que me entiendan, para que se oiga feo esto. ¿Cómo vinieron estos tipos delante de él y le dicen? En el verso 16, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Eran verdaderos estos que venían? Eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos, pues, ¿qué te parece? Dice, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo a César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Ahí es donde encontramos el punto. Nosotros parecía ser que no encontramos la malicia de una persona que llega a nosotros y nos empieza a decir algo. Y cuando nos empieza a decir algo, nosotros pasamos por alto lo que está diciendo la persona y nosotros nos quedamos callados y no decimos nada a causa de lo que él dijo, sino que nosotros solapamos ese tipo de errores. Pareciera ser que nosotros no nos damos cuenta que lo que está haciendo es lo está haciendo con maldad. O a lo mejor era mal pensado el Mesías. Porque entonces tendríamos que decir que si no lo estaban tentando, el mal pensado era el Mesías. Porque ya había una secuencia de varias pruebas que le estaban dando. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Ya eran muchos. Es como con Sansón, que le dice: ¿De dónde viene tu fuerza? Ah, viene de aquí. Y se lo hace. Oye, me engañaste, pero ¿de dónde viene tu fuerza? Es de aquí. Y se lo vuelve a hacer y dice: Oye, ¿qué pasó? No. Hasta la tercera se lo dijo y cayó. Y a lo mejor esperaban esto, que cayera. Entonces, de esta misma manera que nosotros observamos, no podemos hacernos los ciegos. Quienes tentaban al maestro eran los príncipes. Si tentaban al maestro, estos príncipes de la casa de Israel, nosotros no debemos de aprender a hacer lo mismo. Ahora, si vemos que alguien viene y empieza a hablar mal en contra de esta persona, nosotros lo que debemos de hacer es alejarnos, o en todo el caso, si estamos hablando dentro del mismo grupo de la congregación o del mismo grupo que somos nosotros creyentes en el Mashiach, es venir y decir: oye, mi hermano, esta persona me está hablando de ti y me está diciendo esto mal de ti. Yo lo he invitado para que lo diga enfrente de mí y de ti, porque a mí me lo estaba contando. Que no te dé pena, porque de todos modos esa persona, y para el poderoso ya está muerta si no recapacita y no reconoce su pecado. Por eso nosotros hoy en día, después de que empezamos a escudriñar y analizar las escrituras y de meditar en las escrituras, tenemos que comprender que ciertamente estos príncipes de la casa de Israel, que fueron llamadas las serpientes, la generación de víboras, como está escrito en el libro de Mateo 23, versículo 29 hasta el versículo 31, encontramos que realmente ellos eran esas serpientes, y por la culpa de esas serpientes el pueblo pereció. Porque está escrito en la segunda carta de Pedro que estos no se cuidan en blasfemar. Dice que ni aun los ángeles, que son en mayor potestad y en potencia, no usan de palabra de juicio de maldición. Pero estos maldicen las cosas que no entienden o no conocen, como bestias brutas. Entonces nosotros hoy en día debemos hacer la diferencia. Debemos de empezar a meditar en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Debo de cuidar mi boca para no hacer pecar a mi cuerpo. Y si viene alguien y me viene a hablar mal de otra persona, lo que debo de hacer es retirarme. Y si es dentro del mismo grupo de nosotros y empieza a hablar alguien mal del otro hermano, lo que tenemos que hacer es ir y decir, ¿sabes qué? Y ponerlo enfrente de la persona que está hablando mal. Él me dijo que tú has hecho esto. A ver si esa persona sostiene lo que está diciendo. O como está escrito, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Porque de lo contrario, si nosotros aceptamos los comentarios de esa persona, el día de mañana ese comentario se hace más grande, el comentario, y el comentario se hace más grande, y el día de mañana al rato no fue el que mató al pollito, sino mató fue el que mató a la caja completa. Entonces, resulta que si no amonestamos ese tipo de cosas o no meditamos en lo que estamos haciendo, entonces nosotros somos culpables también, al igual que lo fueron aquellos hombres. Si el pueblo se pervirtió y murió y todos cayeron en el desierto, fue porque alguien empezó a abrir la boca, y por culpa de esos creció un mal en el pueblo de Israel, y ese pueblo se perdió. Por eso hoy en día nosotros debemos de comprender que las cosas que hacemos, debemos de meditar en lo que hacemos y en lo que decimos, y comprender que la gente que viene a nuestra vida y empieza a hacer este tipo de cosas, debemos hacer una separación entre ellos y nosotros, porque esas personas hablan mal del hermano, como dice, el que no ama a su hermano no es nacido de Elohim ni le conoce, porque está en pecado y vive en el pecado, y el pecado es reo de muerte aquel que peque de esa manera. Entonces la escritura dice que el que no ha aprendido a amar a su hermano no es de Elohim. Por eso nosotros ahorita, el empezar a entender esto, nos hace comprender que realmente debe de haber un cambio en nuestra persona, debe haber un cambio en nuestra forma de pensar y de vivir. Si yo le digo a una persona que la amo, no necesito decirle a Sara, oye Sara, te amo mucho, o a decirle a Armando, oye Armando, te amo mucho, o decirle, hermana Lulú, te amo mucho, o a alguien en particular decirle te amo. La única forma de demostrarlo es con los hechos, con las acciones. No necesito decirle a Carlos que lo amo, porque nada más se me ocurre decírselo. Tanto con Armando como con Carlos, con la mayor parte de los que estamos aquí, la mayor parte nos conocemos de hace más de 5 y 8 años atrás. Entonces, creo que no necesitamos decirnos te amo cuando nos conocemos bien los unos a los otros. Y creo que eso es lo que nos debe de bastar, porque eso es lo que hace la diferencia entre nosotros. No le necesito decirle a Jimmy hoy en día, oye, mi hermano, te amo, porque yo lo conocí cuando era un niño. Y hoy en día es mi amigo. Y bueno, si eres mi amigo, ¿verdad, mi hermano? Sí, okay. Ya estoy comprometiendo acá a mi hermano. Y es mi amigo y es mi hermano. Entonces, de esa manera, hoy en día, nosotros que nos conocemos después de tanto tiempo con mi hermano Tiago, mi hermano Santiago y mi hermana Lulú, nos conocemos de hace tiempo. Entonces nosotros hoy en día debemos de entender que lo que habla es el amor, el cariño que nos hemos tenido, lo que hemos vivido, no lo que podamos decir, lo que puedan decir otros de nosotros, porque yo sé quiénes somos. Es como si alguien me viniera y me dirían, Sara es una persona iracunda, una persona enojona y todo eso. Y pues lo puedo a lo mejor creer, porque a lo mejor tiene carácter, pero eso no quiere decir que vengan y me digan que ella es una adúltera. Le voy a decir, no es así, porque la conocemos, porque sabemos quién es ella. Sabemos cómo es ella y sabemos cómo es Lulú. Eso es lo que hace la diferencia, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tal vez mis hermanos en internet no me conozcan como soy, ni conocen a mis demás hermanos que están acá. Pero los que estamos acá, nos hemos aprendido a amar de una manera poquito a poquito, poquito a poquito. Hoy en día, el cariño que se siente, como dice mi hermano Adolfo, ese cariño que se siente, apenas tengamos un mes y cachito de conocernos, el cariño que se siente es grande. Y no nada más por él, sino por cada uno de los que estamos acá. Entendamos que estos príncipes de la casa de Israel tenían un mal pensamiento y tenían una cosa negativa. Y tenían algo negativo. No estamos generalizando a todos los príncipes de la casa de Israel, porque no estamos hablando de todos. Era un grupo de personas que no amaban al Mesías. Mateo capítulo 23, versículo 29 al versículo 31. Ahora sí, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, acerca de esto, nosotros empezamos a darnos cuenta que estos eran los príncipes de la casa de Israel. Ellos eran los príncipes de la casa de Israel que no amaban a nuestro maestro y ellos eran los que le tentaban. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, por favor, nuevamente. Ellos eran las serpientes, la generación de las víboras. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo 9, como describe de esta manera. Si tenemos a Mashiach, como también... ni tentemos a Mashiach, es que me llené como de tinta, pero no me manché. Dice, ni tentemos al Mashiach como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Y qué perecieron por las serpientes? Porque en vez de haber leído a él, le creyeron a él, por eso perecieron. Describe de esa manera, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas, versículo 11, estas cosas se colocaron en figura y son escritas para admonición en quienes los fines de los siglos ha preparado. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es el Ojín que os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como sabios juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo con el Mesías, porque el pan que es mucho somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que es sacrificado del ídolo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Elohim. No querréis vosotros fueses participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y coma la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y ser de la mesa de los demonios. O provocaremos a hacerlo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino de Él. Y ahí está el punto principal de todo lo que estamos hablando. Busquemos el bien. Busquemos el bien del otro. Porque si nosotros, con la carta a los Corintios, nos está diciendo que está para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza, que comprendamos lo que sucedió allá, que allá tentaron a Moshe y tentaron a Elohim, tentaron a Mashiach, tentaron a este Isaías, a Jeremías, a los profetas. Hoy en día es lo mismo. No ha cambiado la circunstancia, no ha cambiado nada. Pero si nosotros los que estamos aquí no nos aprendemos a amar, y no podemos amar a Miledi, no podemos amar a Adolfo, no podemos amar a Varinia, no aprendemos a amar a María Luisa, o no podemos amar a esta María, o no aprendemos a amar a Luis Zarza o a Marlon, o a uno de los que estamos aquí, como en el caso de mi hermano Jorge, o no aprendemos a amar a los que realmente han tratado de perseverar en este conocimiento, y no hacemos el propósito de comprender que el propósito es aprender a amar al otro. Si no lo aprendemos, quiere decir que ya cometimos el grave error y vamos a perecer, porque ¿de qué nos sirve tomar el vino que representa la sangre del Mesías? ¿Y de qué nos sirve comer ese pan que representa el cuerpo del Mesías? Eso no es la comunión con el Padre. Te lo está describiendo claramente estos versículos. Dice así, versículo 15 de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 15. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y dice, júzguenlo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Que un pan es que muchos somos un cuerpo, todos los creyentes en el Mashiach. Pero si yo no aprendo a amar a mi hermano Armando, o no aprendo a amar a mi hermano Damián, o no aprendo a amar a mi hermana Luz, o no aprendo a amar a mi hermano Filiberto, o a Paola, o a Varinia, o cada uno de los que están acá, ese es el verdadero cuerpo, ese es el verdadero pan. Porque si yo no aprendo a amarlos a ellos, ¿de qué sirve que venga el día de la fiesta de Pesaj y me esté comiendo el Pesaj, el vino y el pan, y no aprendí a amar a mi hermano en el tiempo que estuve con él? No lloré con él en su tristeza, como en el caso mis hermanos cuando tienen tristeza, dolencias, amargura, desalientos, pobreza. Si no aprendo a amar, ¿de qué me sirve tomar el día de Pesaj, el vino y el pan ese día? Absolutamente no sirve para nada ese día de Pesaj. Dice así, porque el pan, que es mucho, somos su cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Mirad a Israel según la carne. Entendamos este punto. Miremos a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Por qué eran participantes del altar? Porque no tenían amor los unos por los otros. Si aquel otro cometía un pecado, agarraban la piedra y le mataban. Porque dice la ley, apedrealo hasta la muerte. Ese era el amor que ejercían en la casa de Israel. Ese era lo que pasó durante miles de años en la casa de Israel. Y pareciera ser que hoy en día todavía nosotros no hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Bien que todos aprendiéramos a amar. Yo una vez le dije a una hermana, le digo, sí, como a ti te aman, a mí nadie me quiere. Y lo dije en broma. Digo, como a ti te quieren todos y a mí nadie me quiere, a mí nadie me quiere. Se lo dije en broma y ella me dice, mira quién habla. Así me lo dijo, mira quién habla. Y entonces cuando dijo eso, me lo dijo en esa forma, me arrepentí de haber dicho eso porque muchos me han demostrado su amor. Y dije, realmente me hizo sentir mal porque dije una palabra jugando, pero me di cuenta que mi juego estaba yo excluyendo a mis hermanos que realmente me han demostrado su amor. Hoy en día, después de tanto tiempo, hemos venido a comprender y a entender que no seamos como Israel en la carne, que esos sacrificios sacrificaban. Nunca fueron participantes del altar y no pudieron porque no comprendieron el propósito de lo que estaban haciendo. Ellos pensaban que podían quitar los pecados en los sacrificios. No tenía absolutamente nada que ver. Versículo 24 de esta carta escribe así: ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. De todo lo que se vende en la... Perdón, aquí está ahí, está el verso 24. Verso 23 y 24. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa. Que hay que aprender a buscar el bien de los demás. si hoy en día hemos comprendido esta parte de lo que hemos mencionado acerca de Israel, de las tentaciones y de las murmuraciones, regresemos al punto principal de lo cual salió toda esta plática desde la mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tuviese caridad, y no tuviese amor, soy hecho como metal que resuena o platillo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que pudiese traspasar las montañas, y no tuviese amor, nada soy. Y si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviese amor, de nada me sirve. Gracias, mi hermano. Si yo tuviese la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase un monte y le dijera a este monte, pásate de aquí y se pasará ya, como lo veíamos en la mañana. Que Mesías dice que si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicomoro o monte, pásate de aquí y se pasará allá. Ya vimos que la expresión para cambiarlo es cambiar su mentalidad de ser un pecador a ser una persona obediente en los mandamientos. Pero si tú, que has enseñado y has entendido todo esto, no tienes amor, dice, de nada te sirve. Muchos pensamos que la sabiduría y el conocimiento me van a dar la vida eterna, y está equivocado, porque el maestro le decía, todo lo que os digan que hagáis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nosotros hoy en día, entonces si nosotros empezamos a comprender que realmente en nosotros está el modificar, el cambiar esa forma de pensar, porque en el conocimiento, como describe, si yo paso este monte de aquí a allá, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pone uno de los ejemplos que para mucha gente esto es amor. Y describe en el verso 3, si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y no y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Qué cosa tan absurda, ¿no? Porque eso se le llama amor. Imagínate, yo vendo todas mis cosas, le doy de comer a los pobres y todavía doy mi cuerpo para ser quemado. Y dice que si no tengo amor, de nada me sirve. Qué ilógico, eso se le llama amor. Saulo se equivocó, se debió equivocar. No se equivocó. No se equivocó. ¿Por qué no se equivocó? Porque si una persona vende todo lo que posee y le da de comer a los pobres, y después da su cuerpo para ser quemado, pero lo hizo una vez en su vida. Lo hizo nada más con una sola intención. Esto lo debemos de practicar todos los días de nuestra vida. Constantemente. Lo hizo nada más por un instante. Lo hizo una sola vez. No te sirve de nada. Pero si tú dieras de comer o ayudaras a tu prójimo, simplemente a veces el escuchar, como dice aquí, amaos los unos a los otros. Hay gente que no necesita de dinero y es triste y está tirada en la amargura. Y está triste y abandonada. No hay amigos verdaderos para un rico, porque todos codician su riqueza. Y hay gente que está triste, abandonada. ¿De qué le sirve su dinero? No le sirve para que tener amigos comprados. Pero cuando una persona le dedica el tiempo a esa persona que tiene dinero, la escucha, la oye y le brinda su amistad sin buscar ni un centavo de ella, eso se le llama amor, porque ella no necesita de dinero. Lo único que necesita ella es que alguien lo escuche. Por eso dice que el amor no busca lo suyo. Si yo estuviera buscando a esa persona por su dinero y porque esa persona me puede ayudar con su dinero, entonces voy a atender a esta hermana porque tiene dinero, y al hermano que no tiene dinero no lo voy a atender. Entonces ahí yo estaría haciendo acepción de personas, y eso me va a constar a mí como pecado. Ese pecado me dará la muerte en el día postrero. Por eso a mí de nada me serviría tener todo el conocimiento y toda la ciencia, los misterios, y conociera la profecía, y aún traspasase un monte de aquí para otro lado, de nada me sirve si no tengo amor, porque muchas de las cosas las hice por el afán del dinero. Por eso nosotros hoy en día que empezamos a leer este versículo, describe de esta manera, el amor es sufrido. ¿Por qué sufrido? porque estamos allí con esa persona que está padeciendo y que está en sus necesidades y la podemos apoyar. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas. La ciencia ha de ser quitada. Y nosotros, si debemos y creemos que realmente el amor es lo que describe la Escritura, entonces haremos lo que describe la Escritura. Aquellos que hemos creído en el Hijo del Hombre, es nuestro amado Yeshua que nos enseña qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Para esto vamos a empezar a citar todo lo que está escrito en las Escrituras, como en el libro de los Efesios, capítulo 4, por favor, versículo 31 al versículo 32, por favor. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia sea quitada de entre vosotros y toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Elohim os perdonó en Mashiach. Esa es la imagen que quiere, que quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Mashiach. Si yo aprendo a perdonar, entonces estamos demostrando que el amor de Elohim está en nosotros. Si Armando aprende a perdonar, el amor del Mashiach está en él. Si Carlos aprende a perdonar, el amor de Elohim está en él. Describe el maestro, quítense de vosotros toda clase de enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero el hombre que no se quita la gritería dice, ¿qué tiene de malo? ¿No hay un pecado que diga no gritarás? No está el mandamiento de que no te enojarás, tampoco está el mandamiento de que no seas amargo, no está el mandamiento de no serás maldiciente, no dice nada de eso la Torá. Entonces, como no lo dice, pues no es algo que pueda ser corregido como pecado. Entonces podemos hacerlo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Mashiach. Tal vez te sirva el hecho de que debe escribir la palabra, que debes de cambiar esta forma de pensamiento, debes de cambiar esta forma de pensar. Si no te sirve el hecho de que te está diciendo el maestro, cambia tu forma de pensamiento, modifica esto que tienes en tu ser. Si no lo piensas, si no lo analizas, ya cometiste el pecado. Acerca de esto, nosotros empezamos entonces a leer lo que leímos al principio desde la mañana, de lo que hemos aprendido durante muchos días. El amor nunca deja de ser, todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se ensancha. Nosotros buscamos o debemos de buscar ese amor. Si alguien viene a hablarme a mí mal de un hermano, entonces quiere decir que no conoce la Torá, que no conoce al Poderoso, porque si no aprendemos a amar al otro, como dice el libro de Corintios, si no aprendemos a amar al otro, entonces ya cometimos la falta, ya cometimos el error. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 13. Leamos desde el verso 7, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Elohim, para que deshaga las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Elohim no hace pecado, porque su simiente mora en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto son manifiestos los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo los aborrecerá porque ve un cambio en las personas que realmente aman al poderoso, porque no soportan ver a la gente que realmente es amorosa, tranquila, que vive en paz. Siempre la gente que es perversa siempre buscará ver el mal en una persona que hace lo bueno, que hace lo justo. Nunca le agrada a la gente ver a una persona que prospera. Cuando una persona se prospera, a la gente no le importa que prosperen. Antes quisieran prosperar igual que ellos, porque quisieran tener las mismas cosas que ellos tienen. Eso se le llama envidia. En eso no hay amor. El amor no codicia. El amor no busca lo suyo. Antes se goza cuando se goza a sus hermanos. Si el hermano no tiene, entonces que el poderoso le ha bendecido y qué bien que lo tiene. Y si no lo tiene el otro, pues no, porque uno tiene y el otro no tiene, entonces juzgamos las cosas en una balanza que decimos, ah, es que uno está con Dios y el otro no. Estamos equivocados y estamos cerrando de ese tipo de cosas, porque realmente no quiere decir que porque a uno les va mejor y a otro les va peor, o porque apenas van al día, quiere decir que no son hijos del poderoso. ¿En qué nos damos cuenta, como dice la carta de Juan, que realmente estamos con el poderoso? Todo aquel que es nacido de Elohim no practica pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim, los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Así de simple y de sencillo es esto. Si no amamos a nuestro hermano, no pertenecemos a Elohim. ¿Qué más respuesta queremos para entender que lo principal y lo básico es entender que hay que aprender a amarnos entre nosotros? Pero muchas veces no lo hacemos, a veces nada más lo hacemos con uno o con dos, y nos cuesta trabajo demostrarle ese amor a los demás. Y es ahí lo que debemos empezar a ¿cómo se dice? Trabajar. Trabajar. En una forma colectiva, que sea en una forma general. De esa misma manera, cuando nosotros vemos ese amor, la gente en otras partes del mundo dice, oye, me decía una hermana, yo nunca pensé amar a otras personas a través de una pantalla, me decía. Dice, nunca me imaginé que eso fuera posible. Hoy en día estas personas creen lo mismo que nosotros y piensan igual que nosotros, y cada que nos vemos o nos saludamos, nos decimos, te amo mi hermano, te amo mi hermana. Y es una forma de expresarnos nuestro cariño y nuestro amor. Y no nada más con las hermanas, sino con los hermanos también. Es un cariño que nos decimos seguido. Hay hermanos que me dicen, hermano de mi alma, me dicen. Hay un hermano que me dice, me saluda y me dice, cariño mío. Entonces digo yo, pues bueno, esta es la forma de saludar. El otro me dice, eres un lindo, me dice. Y nos decimos, y la forma de transmitirnos ese cariño, le decimos, el amor es mutuo. Porque realmente quisiéramos convivir y quisiéramos estar juntos. ¿Mande? No, papi, era. Entonces la expresión que el poderoso nos está haciendo es de que nosotros aprendamos a que tengamos ese vínculo de ese cariño y de ese amor fraternal entre nosotros. Por eso nosotros hoy en día, esto nos ayuda a crecer y a entender que realmente la palabra del poderoso nos va a llevar más allá de lo que a veces nuestra mente puede pensar, de lo que puede creer. A veces nosotros no pensamos que realmente el amor existe. Cuando el amor se siente por primera vez, es algo diferente, porque es algo que no se puede describir, porque sientes un cariño especial por las personas. La gente te empieza a querer y tú también la empiezas a amar y ellas te empiezan a amar a ti. Entonces es algo muy bonito, porque dices, ¿cómo es posible que estamos tan retirados y realmente podemos sentir este cariño, este amor? Bueno, sigamos adelante. Describe así este versículo. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por eso no le amaba, porque Yeshua era justo. Y por eso le mataron, porque los profetas eran justos, por eso le mataron. A Moshe era justo y por eso le querían matar. Hermanos míos, no se extrañe si el mundo os aborrece. Preocúpense cuando no los aborrezcan, porque no hemos aprendido a demostrar el amor. No sé si me di a entender, mis hermanos, ahorita con lo que acabo de decir. Preocupémonos cuando no nos amen, porque no hemos aprendido a demostrar el amor. ¿Me he dado a entender a todos mis hermanos que estamos ahorita conectados y a los que estamos aquí? En la primera carta a Juan, capítulo 3, estamos en el versículo 14 al versículo 18. Sigamos leyendo, por favor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad, y persuadiremos nuestros corazones delante de Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. No necesitamos matar como Caín mató a su hermano Abel, simplemente aborreciéndolo. Todavía estamos en la muerte, como describe el verso 14. Describe claramente el verso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, porque nunca obtuvo la vida. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así como Caín mató a su hermano, así también cualquiera que no ama a su hermano sigue siendo un homicida, no necesita matarlo físicamente. Versículo que sigue, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no os amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Es ahí donde demostramos realmente el amor que tenemos los unos a los otros, cuando le damos lo que ellos necesitan, cuando sale de nosotros, cuando nosotros hacemos esto. Si una persona no aprende a amar a su hermano, ¿pero qué pasa cuando el hermano viene y empieza a hablar del hermano y le habla del hermano, como hemos dicho? ¿Dónde está el amor de ese hermano cuando viene, habla del hermano y habla mal del hermano? Ciertamente, si antes no lo entendíamos, entonces hoy en día debemos de entenderlo y empezarlo a practicar desde ahora. Desde ahora hay que practicarlo, porque ya lo hemos escuchado y lo hemos oído. Ya no nada más están los versículos ahí escritos, ya lo estamos meditando y estamos tratando de comprender que eso es lo que le pasó a la casa de Israel, y por eso cometieron muchos errores y cometieron muchas maldades, el haber hablado en contra de sus hermanos. Por eso nosotros hoy en día, después de mucho tiempo, debemos de permanecer en el camino de la verdad, no hablando solo de lengua, sino en hechos y de verdad, como describe en el versículo. Caín era un homicida, pero no nada más él es el homicida, sino alguien que no ha aprendido a amar a su hermano es homicida. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 4. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Bueno, si no, ya lo leo aquí. Dice así: el que es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una persona que no entiende acerca del mandamiento, de lo que nos describe, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es aquella persona que no entiende el concepto de lo que está envuelta ahí en ese mandamiento, que es el amor. El amor es la raíz principal de nosotros, que debemos de comprenderla para poderla actuar. Si no lo actuamos y si no la vivimos, entonces cometemos ese error, y ese error nos llevará a la muerte. Describe así en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 20, 19 y 20, por favor. Hermanos, si alguno entre vosotros errare de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa este tal que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de nosotros entiende que a uno que se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa pues que el que hace volver a aquel pecador del error de su camino, pues salvará de muerte de un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta, a veces nada más describen, ah, es que el que tiene que ir por la oveja es el que el pastor o el que le enseñó, y siempre le dejan la responsabilidad a él, y él siempre tiene que hacerlo. Y resulta que el amor nada más debe de estar en uno y no en todos los demás. Si yo ahorita aquí estoy con la mayor parte de los que están en este grupo, y en este grupo ha habido muchos hermanos, y en este grupo nada más es mi obligación buscar al hermano que se perdió, entonces yo soy hermano de todos ustedes y entre ustedes no son hermanos, entonces es su obligación nada más únicamente mía. No es tanto que el ser parejo, no es tanto el ser parejo. No estamos hablando del ser parejo, sino ahí está el punto. Entonces, ¿es una obligación mía? Nada más mía, únicamente es obligación mía. Si un hermano se pierde, si la oveja se pierde, pues yo me preocupo, yo voy por ella, trato de ir por ella, pero ¿es obligación mía nada más? No, pues es que todos debemos, es que dice ahí que estos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano es del diablo y el que lo ama son los hijos de Dios. Entonces en esto lo conocemos y entendemos que estos son los hijos de Elohim. No es nada más mi obligación, también debemos nosotros de aprender a conocer a los demás hermanos. Yo a veces hay muchos hermanos que me siento re mal con ellos, les voy a mencionar nada más algunos de ellos. Y les voy a decir por qué me siento bien mal con ellos, porque de una manera u otra está uno conectado con hermanos, explicándole a gente que viene, a gente nueva, y me siento bien mal con ellos porque de una manera a veces no los puedo atender. En lo particular, muchos de los que están aquí yo no los he atendido, pero me he sentido muy mal con mi hermano Marlon. Marlon es una persona que seguido me escribe y me dice, Shalom, mi hermano, ¿cómo estás? Y me decía, ¿cómo has estado? Y yo le decía, Shalom, mi hermano, mucho gusto. Y ya platicábamos y de vez en cuando, y me sigo sintiendo mal porque cuando tengo la oportunidad a veces de poder hablar con él, no hemos coincidido, mejor dicho, para poder platicar. Con él es uno de los hermanos que me siento muy mal porque Marlon, o ya sea Carlos Quero, muchas veces me sentía muy mal con él porque decía quería platicar con él y no podía. Entonces hay una multitud de hermanos que he querido yo atenderlos y no los puedo atender porque realmente me es difícil, pero hay gente que me hace sentir muy mal de que realmente, como mi hermana Rebeca, ella es tan linda, mi hermana, porque mi hermana desde el punto de vista nunca le he atendido directamente en particular, pero siempre mi hermana está ahí. Le doy gracias al Poderoso que mi hermana está desde temprano hasta terminar. Que el Poderoso te bendiga, mi hermana Rebeca, porque realmente el Poderoso, de una manera u otra, te permite estar acá y que podamos estudiar y podamos ser parte de esta familia. Te ruego que me disculpes porque realmente no te he dedicado el tiempo y me hace sentir bien mal esto, ¿no? No nada más con ellos, sino con algunos otros. Y de una manera u otra, pues vaya, a algunos de ustedes pues les he atendido, les he tenido mucho tiempo, paciencia, pero ha habido hermanos que realmente no he podido dedicarles el tiempo como yo quisiera. Algún día de estos trataré de no corresponderles y tenerles también la paciencia como a la mayor parte de mis hermanos, que también muchos de los que ya no están acá gracias al Poderoso y ya están reunidos en otro grupo, les dediqué su tiempo y estuvimos juntos. De esa misma manera quisiera dedicarles a todos el tiempo que les he dedicado a los anteriores hermanos, y les agradezco mucho a mi hermana Rebeca, en serio te lo digo de corazón, que siempre hay algo en mi mente y en mi corazón que digo, pues a veces he querido estar con mi hermana y es algo que a veces no he podido hacer, pero gracias al Poderoso les agradezco mucho a todos porque de una manera u otra pues saben quiénes, con quiénes he convivido más y he tratado de tener tiempo para con todos. Pero con alguno de los hermanos me siento más mal y con mi hermana María Gutiérrez también me he sentido mal. Sé que algunos otros hermanos pues los ha atendido mi hermano Esteban, como mi hermano Adolfo, a mi hermana Daniela, ¿va? Con mi hermana Varinia los ha atendido. Entonces, pues algunos hermanos, como mi hermano Manuel, pues no podemos, no coincidimos en el tiempo, pero es un gran hermano que siempre diario nos saluda, y le digo, me dice, Shalom, mi hermano, ¿cómo estás? Me dice, siempre está ahí para darnos un saludo a la mayor parte de los hermanos. Entonces, gracias a mi hermano, que de una forma u otra pues, nos mantenemos en esta comunión, y espero a todos mis hermanos de esa manera también corresponderles, tenerles ese mismo cariño que he tenido con la mayor parte de mis hermanos. Si vamos adelante acerca de esto, mis hermanos, yo nada más quería decirle a mi hermana Rebeca que la quiero mucho, y a mi hermano Maron, y que realmente me disculpen porque a veces no les he dedicado el tiempo, y a algunos de ustedes también. Bueno, mis hermanos, siguiendo adelante acerca de lo que venimos hablando, el amor es aquí donde se constituye realmente cuando nosotros realmente amamos al Padre y amamos y guardamos sus mandamientos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice de esta manera, por favor. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y de esta misma manera podemos comprender que realmente el amor está en nosotros, porque podemos disponer y podemos convivir los unos con los otros y poder realmente sentir este amor, ¿no? Que el Padre quiere que tengamos los unos a los otros. Juan capítulo 15, versículo 12, por favor, y 13. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. No hay amor que este, que el que alguien ponga su vida por su amigo. No es como en el caso de Corintios, que menciona que dio su hacienda y dio su vida para ser quemado. Hay que hacerlo, pero con un motivo. El motivo es la hermandad. El motivo es el demostrarnos ese amor los unos por los otros. Si realmente nos amamos, bueno, describe así. Es el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si alguno de nosotros empezamos a entender que esto es lo importante, esto es lo principal, realmente el amor debemos demostrarlo entre nosotros. Si podemos amar a nuestro enemigo y podemos amar a la gente de afuera, como está escrito, mucho mejor, porque es algo que el maestro lo describe en los libros de Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante, por favor. Describe así. Ustedes oyeron que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no os hagáis resistir al malo. Al contrario, a cualquiera que le golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiere llevarte a juicio, quítale la túnica, déjale también el manto. Cualquiera que te obliga a llevar una carga, una milla, con el dos que te pide, dale. Y al que quisiera pedir prestado, no se lo niegues. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto no está escrito en la Torá, pero sí lo da a entender. Versículo 44. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por los que os persiguen, para hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes os aman, ¿qué recompensa tienen? Hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Así sean ustedes cabales como vuestro Padre celestial es cabal. Es perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y nosotros encontramos que realmente el propósito de esta enseñanza, es que nosotros preparemos nuestra forma de pensar y cambiemos esa mentalidad y que modifiquemos esa forma de encaminar el pensamiento, como describe Efesios, quitándonos toda ira, enojo, amargura. Hay que quitar toda especie de mal para que podamos seguir delante del Poderoso de acuerdo a lo que Él nos enseña a través de sus palabras. De esa misma manera, entonces, encontramos que dentro de los libros, encontramos que el principal punto es el amar, el poder tener amor los unos por los otros. Una de las cualidades que pocas personas tienen y que han comenzado a comprender el empezar a aprender a amar a los demás. Voy a invitarlos a que vayan a Efesios capítulo 5, versículo 1, Efesios 5, versículo 1 al versículo 6, por favor. Así pues, sed imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio de Elohim de olor suave. Mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se miente entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni insensatas, ni trujanerías, que no convienen, sino antes hacimientos de gracias. Porque ya habéis entendido esto, que ningún fornicario inmundo o ávaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Porque si Mashiach no es la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De esta manera, dice, ser imitadores de Elohim como hijos amados, andad en amor como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, se ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. De esta misma manera nos enseña que debemos de apartarnos de todas esas cosas que no son agradables al Poderoso. Era Efesios capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Entonces, después de lo que ha descrito de estos versos, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre de vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tonerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Y entonces nosotros, conforme a lo que está escrito, o conforme a lo que enseña la palabra, nos muestra que realmente debemos purificar nuestros sentidos en el conocimiento y en la enseñanza, modificando nuestra forma de vida, cambiando ese hombre viejo que tenemos por un hombre nuevo, quitando todas estas inmundicias que no nos lleva a nada bueno. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5, por favor. Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Mashiach, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y conmiseraciones, cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, en humildad de espíritu, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo que es suyo, mas también a lo que es de los otros. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Mashiach y Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no tuvo por rapiña ser igual a Elohim. Humillación y exaltación de Mashiach. Por tanto, si alguna consolación hay en Mashiach, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimados cada uno los demás como superior. Perdón, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, como hubo también en Mashiach, el amor que obró en él, que también esté en nuestros miembros. En la apariencia pareciera ser que las palabras las escuchamos, las oímos, pero realmente este sentir muchas veces no lo hay, porque los que están acá me conocen a mí y vienen y escuchan la enseñanza. Ustedes también tienen otros hermanos que están en otras partes del mundo y que hacen el esfuerzo por conectarse, que quieren conocer de ustedes. Y muchos de ellos quisieran estar acá. Muchos me lo han dicho, ¿cómo quisiera estar con ustedes ahí? Pero muchos de los que están acá, y muchos de los que están allá quisieran estar acá porque dicen, yo quisiera escuchar las enseñanzas, quisiera tener esa comunión con ustedes, quisiera estar ahí con ustedes. Lamentablemente nos separan muchísimos kilómetros. Hay una separación muy grande. No es como decir, estamos a unos 200 o 500 kilómetros. No estamos a 1000 kilómetros. Estamos muy retirados los unos de los otros. Y por eso yo amo mucho a mis hermanos, porque no hay otra forma de cómo poderles poderles ayudar más que pudiéndoles transmitir lo que dice la Escritura. Procuro estar un ratito con la mayor parte de todos ellos, disponiéndole un ratito a cada uno de ellos. Pero ustedes también tienen esos hermanos, sientan ese mismo cariño y ese amor por los que están acá, que lo sientan por la gente que está acá. Y yo creo que muchos de los que están ahí tienen ese mismo amor por ustedes. Por eso el otro día les dijeron que les saquen una foto, que saquen una foto porque queremos conocerlos. Entonces, ahí vemos que hay hermanos que quisieran conocerlos porque quisieran verlos. Ustedes deberían de sentir ese mismo sentir como ellos a veces lo tienen. Al poco tiempo de que nos conocieron, dijeron, hagan un video porque queremos conocerlos. Y dijeron, hagan un video porque los queremos conocer. Tenían mucha felicidad, mucha alegría dentro de su corazón. Querían conocer realmente al grupo que se reunía aquí. Y sentían una especie de cariño hacia este grupo, que decían, no, nosotros los queremos conocer, y se hizo el video para que nos conocieran, y ellos se pusieron contentos. Hoy en día hay gente que del grupo se los empieza a repartir a otras personas que ni aún nosotros conocemos, porque hoy en día, el día de mañana, vendrá una hermana que se llama Idelet, que ahorita no está aquí porque se reunió con Esteban, y de Lady se llama el otro hermano, Joseph, él va a venir para acá, ya no, mañana no puede, me dijo que siempre no va a poder, pero va a venir mañana, y ya nos conocía desde antes, y yo todavía ni nosotros, los de aquí, ninguno la conocíamos. Quien la conoció primero fueron los hermanos de internet, y resulta que ella es de aquí, de ahí por donde está Cuatro Caminos, y entonces ella ya nos conocía a todos, pero no conocía no nos conocía a mí y a Esteban tampoco. Entonces era curioso porque Carlos fue tú el primero, ¿va? Sí, comediante. Ajá. Ya después ya no me... Sí, entonces la relación, pero vino por internet, ¿va? Sí, claro. Sí, y viene desde por allá, y resulta que después conoce a Carlos y Carlos empieza a platicar con ella, y ya después la empezó a enseñar, y ahora resulta que de esta forma fue como nos conoció. Hay gente en otras partes que nos conoce y ni siquiera nosotros los conocemos, porque el video lo han ido distribuyendo para decir, ¿y esos quiénes son? Y entonces pasan el video y dice, es ahí donde me doy cuenta que realmente la gente ama a la gente sin necesidad de estar con ella. Ese es el amor que debemos de profesar todos los que estamos acá, realmente interesarnos unos a otros. Tal vez yo siempre estoy viendo aquí a los hermanos, pero todos ustedes no los están viendo. Algún día de estos voltearé la cámara o pondré fotos de ellos para que los conozcan, para que sepan quiénes son ellos. Para que algún día, si los que no tienen internet, pues bueno, algún día si gustan me dicen, mándenle un mensaje y ya mandamos el mensaje, ¿va? Pero ese mismo cariño debemos de sentir porque son nuestros hermanos en la fe. Aunque no están con nosotros, no quiere decir que no estén con nosotros. Están con nosotros porque son nuestros hermanos y porque creen lo mismo. Creemos en nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, que Él es el que nos da el conocimiento de la verdad para poder ser hermanos y familias del Altísimo, ser parte de los hijos del Altísimo. Sigamos adelante, mis hermanos, acerca de esto. Describe de esta manera, mis hermanos, en el libro Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y verso 13. Y el Señor nos haga crecer en amor, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Elohim nuestro Padre. en la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach con todos sus santos. Y en el Señor os haga os haga crecer en abundar en el amor, unos para con otros, para con todos, para también, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Elohim de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Entonces, algo que nos va a unir a ellos, o nos une unos a los otros, es el amor. El amor que no se hace con fingimiento, sino que se hace con sinceridad y verdad, como lo describe en la carta a Timoteo. Pero antes de ir allá, vamos al primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 22. 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Léalo, por favor. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por medio del Espíritu para un amor hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Elohim viviente y que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, si no hacemos obediencia a la verdad, ¿cómo podríamos tener ese amor? Porque la Escritura habla acerca de ese amor. La única forma para obtener ese amor es sujetándonos a esa verdad. Esa verdad nos guía y nos enseña, y nos dice que en el tiempo antiguo todos aquellos pecaron, pero porque nunca hicieron meditación de las cosas que estaban haciendo. Vuelvo a repetir a todos. No todos entendieron allí en el pueblo de Israel, de los que salieron de Egipto, no percibieron dónde vino el error o de dónde vino el mal. Nada más fue cuestión de que unos empezaran a murmurar y el pueblo se corrompió. De la misma manera, hoy en día, se nos enseña que no seamos murmuradores, que dejemos esa pasada forma de vida. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en el amor hermanable, sin fingimientos, es amor que no se finja, sino que sea sincero, que realmente lo demostremos. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Esa palabra que debe permanecer en nosotros, sin la palabra no podremos obtener y comprender qué es el amor. El amor es el que nos muestra a través de las Escrituras y nos demuestra que debe haber un cambio en nuestra vida, que debe haber una meditación acerca de cada una de las cosas que hacemos. El amor no nada más es para los que estamos ahorita reunidos en este lugar. El amor es para todos aquellos que están atrás de estos chats. El amor es para todos aquellos y de aquellos hacia los que están acá, porque debemos de pensar los unos por los otros, y todos los que están allá deben de verse los unos por los otros. Dejémonos de pleitos y contiendas y divisiones, dejémonos de toda esa forma vana de vida que llevábamos, dejemos esas murmuraciones a un lado, dejemos toda esa forma de tentaciones, dejemos esa forma de hablar como el príncipe de Israel llegaba, que le decía al maestro: sabemos que eres amante de la verdad y que hablas con justicia y que vienes del poderoso, y que hablaban de una forma tan sutil, de una forma tan amable, que todo lo que hablaban era una hipocresía y era mentira lo que te decía en su boca. De esa misma manera debemos de apartarnos y pensar y meditar. Cuando una persona viene a nosotros nuevamente y habla mal de un hermano, no hay que aceptar semejante cosa. Al contrario, si un hermano se ha equivocado y está mal en el camino de la verdad, hay que corregirle y amonestarle, no hay que solapar ese pecado, hay que hacerle ver el mal que está cometiendo, porque eso lo va a llevar a la muerte. Describe así la carta: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece permanentemente. Esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Y esa es la única forma de obtener este amor hacia los demás, por el Evangelio que se anuncia. Pero si nosotros oímos un Evangelio, dice que él no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Y si nosotros queremos ser de esa, de ese pueblo que está pidiendo el Padre, debemos enfocar entonces nuestra mirada en la palabra que está descrita. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. Y ahí nos daremos cuenta que el amor no puede ser verdadero ni puede ser afectuoso cuando no está la palabra en nosotros. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. Léanlo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. Ni escuchan a fábulas y genealogías interminables, que dan cuestiones más bien que edificación del Elohim, que es en la fe asiazo. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual apartándose algunos se han desviado, dándose a discursos vanos, queriendo ser doctores de la Torá y no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Y describe de esta manera: no presten atención a fábulas. Primer punto. Si alguien viene y les enseña una doctrina diferente, no presten atención, ni menos si viene con sutilezas, como lo vimos desde la mañana. No presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación del Elohim, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio. Pero un corazón limpio no puede tener doctrina distorsionada, porque el corazón, si le enseñas una mala enseñanza, como lo vimos en Hebreos capítulo 3, verso 9, el corazón, dice, está vagando. Este pueblo vaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Para que el corazón esté limpio necesita doctrina básica en las enseñanzas del Poderoso, pues el fin del mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Estamos hablando de no fingir lo que sentimos, porque volvemos a repetir, es como en la mañana les pongo el ejemplo: vente mi hermano, siéntate a la mesa y sírvanle de lo mejor, y vienen y le sirven de lo mejor a mi hermano, se levanta y le digo después de que se fue, ese hermano es un hipócrita. ¿De qué nos serviría que le decimos, mi hermano, te amo mucho, y cuando se va le digo al otro que es un hipócrita este hermano? Eso no puede ser posible, no puede ser esa la fe verdadera. Describe: de la cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Pero se apartan a vanas pláticas porque no han conocido la Torá, porque no la han escuchado, no la han oído, no la han meditado. Versículo 7, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Pero ese amor, como dice el verso 5, pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio. Un corazón que no tiene limpieza, que no tiene la enseñanza del Poderoso, no puede aprender a amar porque no sabe qué es el amor. De esa misma manera, hoy en día, escudriñando y meditando en esa palabra que está escrita, en la palabra del Poderoso, meditamos y seguimos meditando acerca de ello, que realmente el Poderoso nos llama para que podamos nosotros tener esa palabra que nos hace que cambie nuestra forma de vida, como dice el Salmo 19:7, como describe que esa Torá debe de cambiar nuestra forma de pensar, debe de cambiar nuestra forma de ser. Si una persona no le cambia la forma de pensar, entonces no le ha servido de nada la Torá. 19:7, por favor, del Salmo. La Torá del Señor perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de el Señor fiel, que hace sabio al pequeño. La Torá del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Pero si la sabiduría que la Torá da no cambia el alma de una persona, de entonces no le ha servido absolutamente de nada a la Torá, porque la Torá nos enseña que hay que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Elohim con todas nuestras fuerzas de nuestra alma, de nuestro ser y de todo nuestro entendimiento. Si no aprendemos que la Torah no se debe modificar nuestra forma de vida, entonces empezaremos a meditar que realmente una persona que no puede salirle una cosa buena, no la tengamos como amiga. Porque si la persona que vive al lado, mi vecino o otra persona, viene siempre con chismes, yo la escucho y la oigo, ¿qué es lo que estamos permitiendo en nuestro corazón? Nunca vamos a cambiar, porque nos gusta este tipo de... Dice Primera Carta a los Corintios 15:33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces escribe que estas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas de las veces entonces nosotros, el tener una amistad, o tener un familiar, o tener una persona que está constantemente con nosotros, y siempre anda diciendo cosas que no van con lo que el Padre dice, pues eso nos corrompe. Y nos corrompe porque ese tipo de personas hace que hagamos lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hago yo? ¿O qué debemos de hacer? Pues apartarnos de ella. Lamentablemente, para nosotros o para mí, me he tenido que alejar de mi propia familia. Entonces, ese tipo de relación, pues, no me gusta. Yo le dije a mi hermana, a ti te gusta drogarte, te gusta embriagarte, te gusta estarte golpeando. Una vez la estaban golpeando a las 3 de la mañana y la tenían casi desnuda en la calle. Fui y me paré delante de ella y le dije, no te defiendo ni te ayudo porque esa es la vida que has escogido. Porque bien podía agarrarle y darle unos golpes a la persona que estaba delante de mí. Pero no entiende que no esa es la forma de vida. Yo ahí estaba en ese momento, en otra ocasión no voy a estar allí. No metí las manos, no le volví a pegar el tipo este a ella, ni la siguió golpeando, pero simplemente le hice entender que esa es la vida que ella estaba buscando. Entonces, una persona que tiene malos comportamientos o mala forma de hablar o tiene una mala actitud, nunca podremos cambiar porque nosotros somos lo que está a nuestro lado. Ese tipo de gente no nos permite cambiar. Ese tipo de gente no nos va a dejar cambiar. Yo muchas veces cuando me decían, le quiere pegar tu papá a una persona, mi padre supuestamente tenía un palo, cuando salgo para ver qué podía yo arreglar, resultaba que había 15 tipos o 17 tipos afuera de la casa, y ya estaba yo afuera. Dije, ¿y ahora qué hago con tanta gente afuera, con palos y todo? Digo, ¿para qué salí? Cada quien se busca sus problemas. Nosotros no tenemos por qué estar en ese tipo de eventos o tipo de cosas, porque sabemos nosotros que ellos están buscando eso. A mí me duele no tener que relación con mi padre, con mi hermana, con mi hermano. Pues he evitado la relación con ellos, porque ellos la han evitado también conmigo. Porque no puedo tener ese tipo de relación. Esa relación nada más lo que nos lleva es pura destrucción. Es pleito, contienda, disensiones, herejías. Y lamentablemente muchas veces tenemos que apartarnos a veces de este tipo de relaciones. Cuando nosotros no aprendemos o no entendemos, como le comentaba a un padre de familia, tú tienes tu hogar, tienes tu casa, permites a tus hijos vivir en tu casa y tus hijos son adúlteros, son ladrones, son drogadictos. Si tú eres el padre de la familia y los vecinos ven que tú, ese tipo de gente vive dentro de tu hogar, ¿qué piensan de ti como padre? ¿Dónde está el ejemplo que le das a tus hijos? ¿Y dónde está el ejemplo que le das a los demás? Por tu culpa se blasfema el nombre del Poderoso. De esa misma manera, nosotros hoy en día meditamos y pensamos y tratamos de cambiar eso. pongo este ejemplo, pongo otros ejemplos para que veamos que lo que está a nuestro alrededor corrompe las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez aquí no se me salga una palabrota, tal vez aquí no diga una cosa de esas graves que acostumbro decir en otro lugar, pero no lo hago aquí porque pues aquí estamos entre los hermanos. Pero si lo hacemos en otro lugar, o como decía mi hermano Marcelo, como dicen allá en aquellos lugares donde asan la carne, me decía mi hermano Marcelo, entonces donde hacen de comer carne de puerco y carne de res, la están asando juntamente, ya no hay que comerla, le digo mi hermano, si la grasa está ahí toda junta. Esta vez que lo invitaron a casa de sus familiares, lo que hizo Marcelo, agarró carne y se fue a guisarla a la estufa y los demás guisaron allá y se enojó toda la gente con ellos porque estaba comiendo. Le digo, entonces, ¿para qué voy? Entonces, esa es la forma de evitar el problema y evitar las confrontaciones, porque realmente no tienen el mismo pensamiento. Por eso dice, ¿qué relación hay el templo de Elohim con los ídolos? ¿Qué relación hay con la justicia y la injusticia? No tiene nada que ver. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si nosotros no aprendemos a apartarnos de este tipo de personas, entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia y dónde está cambiando lo que hemos aprendido? Si queremos ser parte de este pueblo, debemos aprender a convivir entre nosotros y a vivir entre nosotros. Lamentablemente para nosotros no podremos evitar todas estas cosas si nosotros no salimos de ese mundo. Y muchas veces la familia son los enemigos de nuestro hogar. Como está escrito, los enemigos del hombre son de su propia casa. Mateo capítulo 10, versículo 30 y... Por eso, cuando el pueblo iba entrando a la tierra que iban conquistando, les dijo el poder que todas las naciones que estuvieran ahí destruyeran todo. Y cuando ya está pasó al frente, lo primero que hacen es convenir trato con el gabonito. Y es la misma circunstancia hoy en día, de que al final de cuentas, si nos alejamos de esas amistades o familiares que nos pueden hacer tropezar el día de mañana, se nos va a hacer costumbre sus acciones. Entonces, suena feo, pero es la realidad. Bueno, acá mis hermanos, no sé si los escucharon, el que con lobos anda o ya se enseña, y describe que por eso en la tierra de Canaán se pidió que se matara toda esa gente, por causa de no haber matado a la gente como los gabaonitas, al jebuseo, al cananeo, al pereceo, al camoneo, al geneseo, a todos los que habitaban en la tierra como a los hititas, y a toda esa gente que vivía en Canaán, por no haberlas matado y no haberlas desarraigado de la tierra de Canaán, aprendieron las costumbres, se mezclaron entre ellos y cometieron ese tipo de abominaciones que para el poderoso es una abominación. Y nosotros hoy en día, y Salomón después de mucho tiempo se mezcló con esas mujeres. De esa misma manera nosotros hoy en día debemos entender que nuestra familia no es la familia en la carne, sino la familia que es en el espíritu. Por eso nosotros debemos entender que debemos amar, como dice, a los hermanos. El que no ama al hermano, no ha amado, no ha entendido que es el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, por favor. Es el capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Elohim ame también a su hermano. Si alguno dice, yo amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿quién le ha visto? ¿Cómo pues amará a Elohim a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que él ama, el que ama a Elohim, ama también a su hermano. Y nosotros debemos aprender a amar a los hermanos. Parece que es algo muy fuerte, es algo que es es algo muy como, ¿cómo se puede decir? Es algo muy algo muy, es algo drástico. Drástico. Es algo muy extremo, exagerado. Es algo que realmente, como diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Qué estupidez está diciendo Alfonso, no? Pero no es una estupidez. Hemos visto la relación que tuvo Israel, y por unos cayó toda la nación, por unos cuantos que hablaron, por unos cuantos que dijeron, toda la nación cayó muerta. En el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo del Mesías, en el tiempo de los profetas, en estos tiempos, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mateo capítulo 10, verso 34 al versículo 36. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No penséis que he venido para meter paz a la tierra. No he venido para meter la paz en la tierra, sino he venido para traer la espada. Porque he venido para hacer la disensión entre el hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y lamentablemente eso pasó en Israel y sigue pasando hoy en día. Por eso el versículo que sigue dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle la vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Tal vez se oye bien extremo, se oye muy drástico todo esto que estamos mencionando, pero si mi hermana en la carne es una persona que le gusta el chisme y yo estoy ahí con ella, el día de mañana voy a ser chismoso y voy a hacer el chisme delante de mis hermanos. Si yo el día de mañana, mi hermano es una persona que es sumamente grosera, sumamente ofensiva, de tal manera que tanto me está molestando, y al rato yo le contesto de la misma manera, porque me molesta a mí. Entonces, ¿qué diferencia ha hecho la Torá en nuestra vida? Como dice el Salmo 19, verso 7. Debemos entender que el que ama a la madre o al padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Lamentablemente para nosotros que estamos entre las naciones y que estamos en este proceso del conocimiento de la palabra, no vamos a aborrecer al padre y a la madre y a nadie ahorita. El proceso es de que ellos también aprendan lo que nosotros hemos aprendido y que ellos hagan esta diferencia, que hagan la diferencia entre conocer al verdadero, el Dios Todopoderoso, el Elohim verdadero, y que le transmitamos esto a nuestras familias. Pero si nuestras familias no quieren aceptar, ahí es donde vamos a tener que aplicar lo que está aquí. Él vino a meter un fuego a la tierra, no vino a meter paz a la tierra, vino a meter la espada. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pues cualquiera que ame más al padre o a la madre, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y estamos hablando de los extremos, padre, madre, hijo o hija. Ya no hablamos de los hermanos, porque uno, si llega a amar uno en esta vida a alguien más, es a la madre o al padre o al hijo o a la hija. Y si no hacemos esa separación, entonces quiere decir que yo, como padre de mi hogar, tengo a mi hijo que es drogadicto y yo estoy hablando de las cosas del padre, y el hijo es un drogadicto, y la gente me ve que tengo un hijo de esa magnitud en mi casa, que es un ratero, drogadicto, asesino, y lo tengo en mi hogar. ¿Qué dirá la gente de ese hijo que tengo yo? ¿Me va a juzgar por lo que soy yo? Entonces, dice el libro a los romanos que por vuestra causa el nombre de Elohim es blasfemado entre las naciones. Nosotros debemos aprender entonces a diferenciar, porque ese es el propósito de esta charla, de esta plática que tenemos desde la mañana, a diferenciar, a separar, a quitar de nosotros la diferencia entre la maldad y la verdad, entre los que hablan esa mentira y de los que hablan la verdad, entre aquellos que hacen lo recto y los que hacen lo malo. El árbol por su fruto se conoce, el árbol bueno por su fruto dará buen fruto, el árbol malo por sus malos frutos dará su mal fruto. Nadie puede hacer algo bueno si sus obras son malas, y viceversa. Si nosotros realmente hemos venido a creer en el Dios de los hebreos, en el Dios Todopoderoso, entonces debemos de empezar a hacer una diferencia. Se oye drástico, se oye muy fuerte, se oye como que está muy exagerado esto, pero esa es la verdad. Hemos visto una nación de Israel que por culpa de unos cuantos, toda la nación se perdió. No esperemos que pase lo mismo que pasó con aquellos. No dejemos que la gente que está a nuestro alrededor nos corrompa o nos desvíe, contamine, engañe, ya sean enseñadores, ya sea familiares, ya sea quien sea. Debemos aprender, el que está a mi lado, aprender a que esa persona no me contamine, no haga cambiar mi forma de pensar. Debo empezar a saber que si hoy en día esto está pasando en mi hogar o está pasando en nuestro núcleo familiar, debo de pensar no en las cosas que ellos están haciendo, sino el que yo no deba de ofender al Todopoderoso, porque si ofendo al Poderoso por mi actitud y mi forma de vida, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? El propósito entonces de la Torah es cambiar nuestra vida de una forma positiva, pero no puede haber esa forma positiva si nosotros no entendemos que debemos de aprender a amar. No dice la Escritura, amar a tu familia sobre todas las cosas. Dice ahí claramente, si nosotros no aprendemos a amar a los hermanos, no somos hijos de Dios, porque no hemos aprendido a amar a los hijos que son del Padre, no a los hijos que son de nuestra familia carnal. Hay que aprender primero a amar al Padre para poder amar a nuestros hermanos. Si amamos al Padre, amamos a nuestros hermanos, y nuestros hermanos son todos los que estamos aquí. Entonces, si entendemos esta regla básica, podemos comprender que realmente nos está pidiendo algo que es muy fuerte, muy difícil para nosotros, para muchos de los que estamos aquí. Pero eso es lo que está pidiendo, que nos alejemos de Canaán, que nos alejemos de Egipto, que nos alejemos de Babilonia, que nos alejemos de Siria, que nos alejemos de los asirios, que nos alejemos de este tipo de doctrina, que nos alejemos de este tipo de forma de vida que ha llevado el mundo a través de los siglos y los tiempos, para que nosotros seamos un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra. No sé si me he dado a entender, mis hermanos que me están escuchando y que están oyendo la plática de este día. A todos les pregunto, a los que estamos aquí, a los que estamos en internet, por favor. ¿Me he dado a entender, mis hermanos, cuál es este propósito desde la mañana? Hemos tenido la charla. El día de Shabbat tiene como principal motivo o principal función que el pueblo del Poderoso aprenda en este día de Shabbat la enseñanza del Poderoso, que es la Menujá. No hemos venido a escuchar una doctrina, una enseñanza que es bonita, una enseñanza que digan, qué preciosa es la palabra del Poderoso, qué forma de hablar de aquel varón. Estamos hablando de que la doctrina y la enseñanza del Poderoso modifica nuestra forma de pensamiento y cambia nuestra forma de actuar, para que dejemos de vivir conforme a la forma que vivía nuestro viejo hombre y dejemos de practicar lo que hemos practicado en otro tiempo, que seamos realmente ese pueblo que se ha diferenciado entre todos los pueblos de la tierra, que no venga el día de mañana y el Poderoso diga, realmente este pueblo duro de servicios. Porque si es duro de servicio el pueblo que ahorita está reunido en este momento, entonces no hay ninguna diferencia. La diferencia que está marcada ahorita es que nosotros debemos de aprender a amarnos unos a los otros. Al menos hoy en día yo lo digo por mí. He aprendido a amar a mucha gente porque he aprendido a conocerlos. He aprendido a entenderlos, porque sufren, porque lloran, porque están alegres, porque están tristes, porque trato de escucharlos a todos y trato de aprender de todos, porque todos a mí me enseñan. Todos me enseñan a que debo de ser mejor y debo de ser ejemplo para los demás. Eso es lo que yo he entendido hoy en día. Y por estas cosas yo sigo firme y sigo permaneciendo en el conocimiento que he aprendido del Poderoso, que debo de aprender a amar a mis hermanos. No importa la forma en cómo piensa, no importa la forma negativa que sea, no importa la forma en que haya cometido tantos errores. Hay gente que no entiende, pero el Poderoso tarde o temprano o le hará ver la condición en la que se encuentra para que se arrepienta, o realmente nunca entenderá. Pero nosotros no hemos venido a escuchar a Alfonso Santamaría en este día, en este día de Shabbat. Hemos venido a comprender lo que el Padre ha querido. Aquí hay justos e injustos, hay buenos y malos, pero en nosotros está el querer modificar nuestra forma de vida y el empezar a cambiar esa forma de vida. Y la única forma de cambiarla es pensando que el Elohim es verdadero y que su palabra no hay modificación en ella. Y si hacemos lo que Él nos está pidiendo, somos realmente su pueblo. Pero tenemos que comprender que la enseñanza del Padre es fuerte y es difícil. Pero nada más como está escrito, todos los que perseveren en ella alcanzarán las promesas de la vida eterna. Mis hermanos, meditando en todas estas cosas que el Padre ha dicho, entendemos que todo lo que describe en su palabra es verdad. Mi hermano Carlos hace mención de la carta de Juan, segunda carta de Juan 1:5, cuando hace mención del mandamiento. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia es el mal camino, y la boca perversa es perversa, aborrezco. Eso dice mi hermana Varinia. Corrige al escarnecedor y se acarreará afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. El que reprende al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y te aumentará tu saber. Eso es lo que escriben mis hermanos aquí ahorita en el chat. Lo importante acerca de esta enseñanza del Padre es de que meditemos día con día en las enseñanzas del Padre y que vayamos cambiando, que vayamos entendiendo que la familia a veces es tropiezo para nosotros. Y si la familia es tropiezo, hay que aprender a apartarnos de ellos. Hay que aprenderlo, pero hay que saber hacer las cosas. No porque oímos esta charla ahora, vamos a sacar a los hijos y a las hijas de la casa patadas, ni nada por el estilo. Ni vamos a hacer todo este tipo de cosas. Hay que aprender a modificar reglas en el hogar para que tanto el hombre como el padre, como la madre, como el hijo, como la hija, ya sea el hermano, empiecen a cambiar su forma de ser. Pero la única forma de hacerle ver que está equivocado, si un hermano es grosero con el hermano, entonces yo le voy a repartir la ofensa que me hizo mi hermano. Lo único que le voy a decir, creo que el Mesías esto no le agrada. Te das media vuelta y te vas y dices, bueno, ya le dejaste plasmado lo que ya cambió en tu persona. Pero si yo retacho la ofensa de aquel, lo único que estoy haciendo es que me igualo a él. Entonces la enseñanza del Mesías no me ha servido de nada. Quiere decir que si el padre o la madre tienen un comportamiento inadecuado, entonces no porque el padre es borracho, no porque el padre es maldiciente, yo voy a ser maldiciente y borracho porque luego es mi padre. Y si mis hijos no me obedecen, entonces ¿por qué los voy a dejar vivir debajo de mi techo? Debo de aprender a gobernar, como describe la Escritura. Hay que aprender a gobernar a nuestros hijos. Hay que aprender a tener una relación buena con todos los que están a nuestro alrededor, pero sobre todo, primeramente, con los domésticos de la casa. Esos son nuestra familia hoy en día. Eso es lo que debemos ir aprendiendo, eso es lo que debemos de ir entendiendo. Hay que aprender a convivir entre nosotros, amarnos nosotros que realmente estamos buscando al Padre. Porque si no meditamos en esto, pues vano es lo que hemos estado haciendo. Santiago capítulo 4, por favor, nuevamente, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Sigue, mi hermano, hasta el versículo 12. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de la presencia del Señor y Él os ensalzará. Hermanos, no digáis mal los unos de los otros. El que dice mal de su hermano y juzga a su hermano, ese tal dice mal de la Torá y juzga a la Torá. Mas si tú juzgas a la Torá, no eres guardador de la Torá, sino juez. Solo uno es el dador de la Torá, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Entonces, como habíamos escrito desde la mañana, si uno murmura del hermano, ya no es un guardador de la Torá, sino es un ¿qué? Si es un juez. Y si él es un juez, se siente mejor que Elohim, o es más poderoso que Elohim, porque él es el que dio la Torá. Entonces describe, humillaos delante del Señor y él los ensalzará. Hermano, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano juzga al hermano. Y este tal murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino un juez. Por eso hay que aprender a hacer la diferencia entre juzgar. Una persona no puede andar juzgando al mundo entero, ni puede andar juzgando a la gente, ni puede juzgar. No puede andar diciendo, es que el vecino es de lo peor. Ese es el hijo del diablo, se va a morir. Dios lo destruirá. ¿De qué sirve que estás viniendo a conocer del Padre y estás hablando así del vecino? Bueno, ¿no dice la Escritura en la Carta a los Corintios que él lo va a juzgar? Si yo juzgo al que está allá afuera porque no conoce, pues yo me hago peor que él porque ya me hice juez. Ahora, si estoy juzgando a un mero indocto, a una persona que no conoce, ahora, si juzgo a uno que conoce y le estoy diciendo a un mesiánico, tú vas a morirte en las llamas del fuego porque tú estás torciendo las Escrituras. ¿Qué sé yo si realmente va a morir o no va a morir? ¿Qué tal si el día de mañana aquel hombre, el poderoso, se compadece de él y lo hace que cambie de forma de pensar? Lo único que sabemos entonces hoy en día es que no hay que aprender a juzgar a los demás, sino hay que vivir de acuerdo a las enseñanzas. Y como un servidor, lo único que nos corresponde es enseñar. Si de ahí en adelante, a lo mejor el día de mañana, porque muchos de los que están aquí reunidos en el Internet, la mayor parte han salido del mesianismo. La mayor parte han salido del cristianismo. Y si han salido del mesianismo y del cristianismo, imagínense si juzgamos a todos por igual. Entonces, creo que hablar del mesianismo tienen muchos errores y mucha doctrina falsa. Pero no decimos todos son unos hijos del diablo ni nada por el estilo, porque si nosotros juzgamos a los mesiánicos como una forma generalizada, Y juzgamos ese tipo de cosas, que es que somos reos nosotros también de las mismas cosas que están padeciendo ellos. No hemos conocido al maestro, porque no hemos aprendido que hay que aprender a saber cómo transmitirle la palabra a esa persona para que se arrepiente y conozca al verdadero Dios de Israel. Entonces hoy en día nosotros tenemos esa obligación. Tenemos la obligación de ser parte de este pueblo, pero la obligación que tenemos entonces es aprender a cambiar nuestras costumbres y nuestros hábitos de forma de hablar y de convivir con los demás. Santiago claramente lo dice en su capítulo 3, que lo hemos estudiado en otras veces y lo hemos explicado acerca de la lengua, y hemos visto que esa enseñanza es impresionante. La lengua cuando habla y se jacta de cosas que no debería de jactarse. Santiago capítulo 3, versículo 1 al versículo 2, por favor. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Así es la lengua, como describe y como lo hemos visto en otras ocasiones, explicada esta enseñanza de la lengua. Hermanos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué hemos de recibir mayor condenación? Por la mentira que sale de nuestra boca, por no cuidar lo que explicamos, por no cuidar lo que enseñamos. Hay que aprender a describir lo que el Padre quiere que transmitamos. Ese es el amor. El amor no es algo que vamos a aprender de la noche a la mañana, es algo que tendremos que procurar, comprender, meditar, día tras día, semana con semana, mes con mes, y año con año, y modificar esa forma de pensar, porque muchos de nosotros todavía no hemos comprendido a cambiar eso. Hemos sido oidores de la Torá, no hacedores de la Torá. Ahora hay que aprender a ser hacedores de la Torá. ¿Quedó claro, mis hermanos, este concepto? Pregunto a los que estamos aquí, a los que están en internet, que hay que ser hacedores de la Torá. Vamos a terminar con el versículo con el que empezamos. Vamos a ver el versículo, bueno, si no mal recuerdo, es el versículo que empezamos, porque vivimos muchos versos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, pero ahora vamos a terminarlo hasta el versículo 8, por favor. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese amor, soy hecho como un metal que resuena o platillo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe, de manera que pudiese traspasar las montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviere amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es hinchado, no se comporta indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga en la injusticia, mas huélgase en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer el conocimiento. Y de esta manera, pues como hemos visto desde la mañana, si yo entendiese lenguas, me vale una lengua angélica y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviese, como describe, profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, porque le puede decir este monte, pásate de aquí, ya explicamos cómo es, no físicamente, sino espiritualmente. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor sufrida es benigna, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, quiere decir que lo hace todo con entendimiento. El amor no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita y no piensa mal. Cuando hablamos acerca del amor, la única forma de poner el ejemplo más impresionante acerca del amor es cuando una madre tiene a sus hijos. Se quita el bocado de la boca. Se quita. No se compra ropa para vestir a sus hijos. Una madre haría cualquier cosa, daría su vida por su hijo. No hay más grande amor que podamos encontrar en esta vida que ese que demuestra a una mujer hacia su hijo. De esa misma manera, hay que aprender a amar no a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos y a aquellos que también están a punto de venir al conocimiento. Porque yo sé que si el Poderoso me permite la vida, seguiré aquí sentado y seguiré buscando a más gente que quiera conocer este conocimiento de la vida. Y la única forma de poderlo hacer es transmitiendo este mensaje del Evangelio, que es para vida, para todas las naciones. Se cumplirá lo que está escrito en el libro de la Torá. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Esa es nuestra confianza, eso es lo que tenemos en la mente. Que el mundo entero conozca el evangelio y que conozca las verdades que otras personas no conocen. Y que de esta manera, mientras el Padre me permita a mí la vida, a Esteban y a alguno de mis hermanos que están aquí en internet que han servido para enseñarle a otras personas, y que por esa causa ahorita muchos no se conectaron, porque están sirviéndole a otras personas que están llegando a conocer. De esa misma manera, hoy en día nosotros y todos esos siervos pidan por ellos, porque ellos están haciendo que la familia del Poderoso siga creciendo. Pero hay que aprender, primero, antes que nada, aprender a amar. Hay que entender a amar a los hermanos. No importa que no los conozcamos físicamente, hay que aprender alguna vez de esta manera a podernos comunicar con aquellos que están allá, aquellos que tienen la facilidad pues algún día decirle, el poderoso te bendiga y te guarde. Es tan reconfortante para una persona que se siente triste, que se siente sola, el hecho de que alguien le mande un mensaje y le diga que el poderoso te bendiga y te guarde, te amo. Es tan confortante para muchos de ellos que no necesitan más palabras a veces. Hay que aprender esto, a poder no nada más una persona transmitir eso a los demás, sino que todos tratemos de transmitir ese amor los unos por los otros. Y si alguien no aprende a hacer esto, pues bueno, ya quedará en cada una de las personas de los que estamos escuchando ahorita esta plática. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y que haya sido este día de Shabbat, un día de Menujá, un día de buena enseñanza de parte del Poderoso para todo su pueblo que está esparcido sobre la faz de la tierra, para conocer su palabra que está aquí en esta enseñanza de la palabra que está escrita. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si el Padre nos permite, para el próximo Shabbat estaríamos aquí todos juntos. Nuevamente vuelvo a recordarle a todos mis hermanos que para el día 17 del mes de septiembre es fiesta, y celebraremos el día 26, el día 1 y el día 8. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y bueno, voy a invitar a todos mis hermanos a que no se vayan y hagamos una oración de despedida.